122 de Punto de Victoria. Bueno, vamos con los comentarios del programa anterior. En el último hablábamos de tener juegos por tener, del Challengers, Brujería y Dungeon Alliance. Creo que la mayoría de los comentarios tampoco tiene mucho que ver con los temas. Enrique Yáñez nos dice que ya podíamos hacer un programa de los juegos que jugamos con nuestros hijos porque él acaba de ser padre de golpe y tal, y entonces que de golpe dos, digo, además. Entonces, bueno, que está comprando mucho, pero... Bueno, que ha comprado mucho, pero que no tiene... Que compra por estrés, ¿no? Pero que realmente no está jugando y que, bueno, pues busca ya una salida. Poco a poco, luego se va consiguiendo encontrar los momentos y se van haciendo mayores y vas jugando a cosas. Yo voy soltando cosas que juego con el chaval. Gabriel creo que va a empezar poco, dentro de poco, pero bueno, pues no... Tanto como un especial, ¿no? Porque Preacher nos mata, yo creo. Aldux nos dice que está pensando en comprar Luigi Kodama, que le ha llamado mucho la atención, pero que le gustaría saber nuestras opiniones. Yo desde luego no los he comprado, no sé si, o sea, no los he jugado, no sé si los otros en un futuro podrán hablar de ellos, la verdad. Nos sugieren algún tema, como cuando pensamos que los juegos comienzan a repetirse en géneros, mecánicas y temática. Pues bueno, es un tema que está aquí, que puede ser a futuro. Big K... O Big K nos dice que muchas gracias por no hablar de un listado de cosas de Essen. Que bueno, que hoy hablamos un poquito de Essen, pero normal porque esta gente ha ido todos a Essen, entonces es normal. Y otra persona, un anónimo por supuesto, vuelve con lo del inglés, que no tenemos que tomarlo tan en serio tal, pues hoy va el programa cargadito de chorradas sobre eso. Gizmo dice que de los anglicismos no dice nada porque trabaja en una empresa americana y que tiene su propio idioma y que bueno, pues eso, que al final estás acostumbrado a eso y que pasa. Y que juegos que entran en esa categoría de los que tiene pero que no quieres hacerse ellos, pues Crystal Glove, que es un juego de carreras de biatlón, casi nada. Y el Ibiron, que cuesta sacarlo por feo, pero que es uno de sus juegos favoritos. Setropo dice que porque quedan tan pocos podcasts buenos, bueno, supongo que habrá de todo por ahí. No sé, yo es verdad que ahora escucho menos, pero porque juego poco, ¿eh? No porque me meta con otros podcasts. Hay un vacile aquí de Ludonígena, que cuando hablamos de Dungeon Crawler, que debemos hablarlo en vez de Dungeon Crawler, de decir rastrador de mazmorras. Bueno, un poco todos con la coña esta del inglés. Jorge Gregory, bueno, que sigamos grabando cuando queramos. Y que si hemos visto Pole Positions, que lo va a sacar Do It Games. Yo de este juego creo que ya lo comenté un poco por encima. Yo jugué una demo, un proto muy, muy, muy, muy temprano de este juego y personalmente no me gustó mucho. Tengo que decir que como, o sea, me parece muy injusto hablar de ello porque es un proto, te hablo a lo mejor de hace 4 o 5 años. Entonces, probablemente haya cambiado mucho y ahora esté genial, pero es verdad que a mí eso me hace ser muy prudente con el juego, ¿vale? Y aparte que Race Formula 90 me encanta y poco mejorar. Y por último, Raúl Plazanagore, pues que nos felicita por el programa y que grabemos cuando podamos, pero que no lo dejemos. No sé si ha dado la impresión de que estamos pensando en dejarlo, pero realmente no hay nada de eso. Lo digo porque hay mucha gente diciendo que no lo dejemos. No lo dejamos, lo que pasa que si es verdad, pues que lo vamos adaptando un poco a nuestros ritmos vitales y ritmos de juegos. Bueno, no me enrollo más, que esto haya gente que lo odia. Así que sin nada, sin más, empezamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Te quedan los anales. Uy. Sí, en los... bueno, bienvenidos al programa 122, Punto de Victoria. Conmigo, como siempre, Gabriel, Mipelchef. Muy buenas. Yo te sigo llamando Mipelchef, aunque ni blog, ni Twitter, ni nada. Te voy a empezar a llamar Gabriel y eso. Twitter ha muerto y ha muerto conmigo. Ex, en ex. Gabriel. Con nosotros también Preacher Rush. Muy buenas, ¿qué tal? En X también es Preacher Rush en X, ¿no? Yo qué sé. O X. Y con nosotros, como algunas veces, y hoy de milagro, porque la alta tecnología le supera, el señor Calvo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos. ¿Cómo estamos? El señor de los botones. Le podemos poner el señor de los botones. Se le oye. Está en on. Está en off. El ingeniero de sonido. Ingeniero de sonido. Y con todos nosotros, que no se nos olvide, el soberbio. El más guapo del grupo, sin lugar a dudas. El de la voz. Eso es fácil. El señor Pablo, de Punto de Victoria. Muy bien. Pues nada, que estamos de vuelta. No tenemos absolutamente nada preparado. O sea, bueno, lo que cada uno tenga preparado, mentiroso, por supuesto. Eso no es cierto. Es verdad, como de costumbre. Eso no es cierto. ¿Eh? El trabajador a tiempo temporal ha propuesto un tema y se ha desestimado. No se ha desestimado, pero es que tú vienes aquí e intentas establecer una serie de cosas que no, nunca han funcionado. Yo creo que Calvo lo que pasa es que va rebotando de podcast en podcast y en todos lados le rechazan el tema en cuestión prueba la próxima. Y sobre todo que viene aquí y trae mierdas de otros sitios, ¿sabes? Porque no, está acostumbrado. Es que el anterior programa... ¿Qué has liado? Porque diré que resulta que Calvo ha propuesto un tema, pero yo, primera noticia que tengo, ya tenéis un grupo sin mí, ¿no? Ya me está desplazando, vale. No, vale. Nada. Os lo he dicho, que se iba a enterar. Es que el anterior programa que vine, me sacasteis ahí delante de los toros a la palestra al fusilamiento del 2 de mayo y me dijisteis: venga, Calvo, que eres el nuevo, prepárate un tema. Así. Y entonces esta vez he dicho: coño, pues ya quedan 4 horas, voy a decir algún tema. Hoy te las preparo. Y has recibido un sonoro, anda la mierda. Pues así. Para que te vayas adaptando. Se la manda a Gabriel. Gabriel no sé qué le ha dicho. Gabriel me lo ha reenviado y no ha recibido ni un cheque azul de esos de WhatsApp. O sea, yo lo que le he dicho es lo mismo que acabo de decir. Se lo he remitido a las autoridades competentes. Tú baja un pelín la ganancia, si puedes. Bueno, Calvo, tú no. Tú no toques nada, por favor. No, las manitas. Siéntate encima de las manos y ya está. Bueno, hoy frase del programa, no sé si hay algo. Hombre que sí tenemos frase del programa. Vamos a poner en contexto a la audiencia. Estoy en Essen, llego al stand en una escapada al stand de Games Workshop y veo que están vendiendo el Blitzball. Pero yo mandaba, bueno, lo vendían en inglés y en alemán y por lo que sea lo cogimos en inglés. Yo estaba trabajando, me escapaba de vez en cuando, pero tenía que volver para el stand. Y con los juegos en la mano, ¿vas a querer esto? ¿Sí o no? Pero contéstame ya, que es que me tengo que volver y tal. Respuesta de Pablo: si son menos de 40 euros, dale. Respuesta mía: 45. Dale, de toda la vida, 45 han sido menos de 40 euros. Sí, solo me queda la duda de saber hasta dónde hubieses llegado. 90, sí. Ya, bueno, ya. 90 de toda la vida han sido menos de 40. Y a mí también me queda la duda, porque los 45 no dudo de nada. Entonces, digo, lo mismo eran 55, sí. Lo mismo... La presión hizo su efecto. Sí, tío, le tenía que haber pegado una mordidita, porque eso no estaba publicado en ningún lado, tío. Me podía haber metido ahí una comisión. Bueno, tengo que decir que ya... Joder, estamos hoy con el sonido bien. Tengo que decir que los comentarios, que ya habré comentado, pero como esto es un poco Minority Report, no lo he hecho todavía, nos decían y nos agradecen mucho que no hablemos mucho de Essen. Entonces, hoy os voy a dar la oportunidad, porque todos habéis estado en Essen, cada uno en su figura y forma, hoy os voy a dar la oportunidad de hablar de Essen, pero poquito, aunque primero, como somos muchos, y es verdad que al final el que menos habla es Gabriel, hoy he decidido que va a empezar Gabriel describiendo cómo ha sido la feria de Essen, pero no te preocupes, Gabriel, que no tienes que hacerlo, porque ya me encargué de pedírtelo en adelantado y en un despliegue de medios sin precedentes os voy a poner el audio que, bueno, los que están viendo la cámara verán cómo lo voy a hacer, ¿vale? Entonces, este es el audio que... Ha sido un poco raro este año en la disposición de la feria. En el 3 están mezclados normalmente de los europeos, las cenas pequeñas, las cenas, no sé cuánto, suelen estar todos en el mismo sitio. El 4, no sé qué, también estaban muy repartidos. En 3 había de todo, estaban las grandes, pero sobre todo europeas. El 1 había este año más cosas de demostración, de pinturas, estaba Vallejo, estaba la otra, estaban más pequeñitos, estaba todo muy disperso, no estaba como que colocado, que tenía algún sentido. En plan, editoriales grandes todas juntas, editoriales pequeñas todas más o menos juntas. Que si galerías de merchandising y todo eso, casi todo junto. Y aquí no, este año estaba una de merchandising en el hall, no sé qué, una de merchandising en el hall, no sé cuándo, entonces vas cambiando y de repente tienes editorial. una tienda de camisetas, otra editorial, una tienda que te vende de todo, otra editorial, y las grandes como muy mal posicionadas, como que en el medio, pero molestando, como ibas por los pasillos y para navegar entre editoriales estaba bastante complicado. Después la gente venía muy preparada, las editoriales grandes con un montón de demostradores y tal, pero gente o muy puesta en alemán y perfecto, o el inglés regular, o directamente inglés y alemán regular y solo ya. Gente que nos pasó dos veces con dos juegos, pues ya tenía yo un poco sabía las reglas, ya había probado, ya había leído, y explicando que no, esto es así, no, ir a hablar con el responsable que se vea, y decir, ah, sí, entonces bueno, raro. Y la gente en general, hay un montón más de alemanes, creo que para la gente, para que quizás de todo, ¿no? Pero es como, el juego ha sido bestial. Encima no sé quién me comentó que lo hacía con, creo que, no me acuerdo quién, que tiene el amigo en Colonia, y me dijo que hacen coincidir a la feria con las vacaciones escolares alemanas. Entonces estaba el jueves petadísimo en familias, ya de entrada. Un caos total en las editoriales para llevar los juegos, pagarlos, el jueves no se enteraban, no estaban atentos. Bueno, pensé, te lo contará, pero una persona se llevó el juego hasta dos pasillos más adelante y lo recuperó. Pero la gente genera mucho morro, mucho, y poca empatía, ¿no? Les expliqué un poco a unos y alemán cuadriculado, hasta que no vino una persona de stand a explicarme el juego, no quiso entender la razón. Todo muy raro este año, la verdad. Y aparte que creo que ya no es una feria en la que tienes tantas slow motion, cosas exclusivas. No, no, es, este es como pues es. No va a salir, no sé no. qué. Bueno, por lo demás, bien. O sea, por lo demás, muy, muy guay. Porque no ha habido ningún problema, ha habido cócteles y tal. Muy guay, muy interesante. Pues ya está eso. ¿Ha habido cócteles? Es que es la Perdona, ¿a qué feria has ido tú? Esto... Vamos a ver, a ti no te siento invitan. Siento que haya sido un poco largo, pero es que tenía un audio de 3 minutos despotricando, diciendo tal, unos antipáticos, todo tal, y luego en los últimos 6 segundos dice, por lo demás, todo perfecto, no ha habido ningún todo problema, ya ha habido cócteles. Claro, ha habido cócteles muy interesantes para sociabilizar, ¿qué pasa? O sea, si no sociabilizáis no es mi problema. Hemos palomeado por ahí. Con lo que te gusta a ti palomear en todos los eventos, Pablo, y que vayas a gritar justamente eso, no me parece bien, ¿eh? No, yo efectivamente iría. No, a hay que reconocer que el audio estaba cojonudo, ¿eh? Porque 3 minutos. Pues no sé, tío, la gente, un poco empatía, ver, los otros que no se sabían los juegos, el tal. Si no digo que no sea verdad. Pero vamos. Pero la gente estaba bien. Yo cuando lo recibí, digo, vale. Pues nada, ya está, ¿no? Hemos llegado a un nivel en el que hasta con los audios va a haber que tener cuidado con lo que se manda, ¿eh? O sea, ¡hombre! Sí, como no me jode que mandáis audios, os podéis imaginar, ¿sabes? Este es un Judas. Hombre, lo podéis arreglar diciendo tacos y cosas así, que sabéis que eso siempre... ¿Tú te crees que iba a dejar que simplemente pusiéramos una frase y fuese de él? Pues es esto. De hecho, a ver, era un pelín largo, pero como tampoco hago edición ni nada, pues hecho le da al 2x y a correr. Me podías haber dicho que te lo dijera y te lo volvía a comentar, ¿eh? Nada, pierde la gracia. Bueno, no sé, si queréis comentar algo de la feria y eso, lo que pasa que, o sea, lo que queréis, vamos, que no sé. El listón está muy alto, solo os digo eso. El listón de del comentario. Sí, claro, si queremos hacer una reseña de la serie, tenemos que hablar así a toda pastilla y decir lo que hay más o menos. Tenéis que despotricar así como un Ewok. Que nada, no sé. Si no, empezamos con el tema de Calvo. Yo es que la voz de los micromachines no la tengo, entonces no puedo hablar como ha hablado él. No, yo difiero totalmente lo que ha dicho Gabriel, porque a mí la feria me ha parecido que yo creo que ha resurgido. A diferencia de lo que pasó el año pasado o años anteriores con la pandemia y el año pasado con pospandemia, que fue bastante suave, yo creo que este año ha tenido bastante... Pese a que no ha tenido ningún título que haya sonado mucho, sí ha tenido al menos repercusión en el sentido de que ha habido muchas editoriales que han ido, muchos stands, los halls estaban mejor organizados que otros años, pese a que sí es cierto que había a lo mejor pues entre editoriales algún tío con espadas o de pócimas o dados o mierdas varias, pero bueno, al final yo por ejemplo el primer día no salí del 3, el jueves no salí del 3, porque es que no me daba tiempo a mirar otras cosas y tenía muchas cosas que comprar ahí. La mayoría de la lista de los euros estaban en el 3. Entonces, bueno, a mí me parece que ha estado bastante bien. No sé tú, Pritcher, ¿qué sensación has tenido tú? Mola que es diametralmente lo contrario de lo que ha dicho Gabriel. Aunque no sé si se ha entendido bien lo de Gabriel, pero es justo lo contrario. No, yo la... Dale, Gabriel. No. Sí, lo que es eso, que estaba todo mezclado, sí lo ha dicho Calvo. O sea, en el 3 tenías de todo. Tenías editorial, tienda de merchandising. Editorial, tienda de mierda. Editorial, tienda de no sé qué. Tampoco... No es que haya diferido mucho. La feria ha resurgido, sí, pero no es... en sí no has salido del Hall 3, no has visitado los otros Hall el primer día porque tenías mucho que comprar, pero es que en los otros, aparte del 4 a lo mejor, tampoco es que mereciera mucho la pena. 4 o 5, sí. Pues el 6 era para familias, el 1 era para miniaturas, CCGs y mierdas varias. Bueno. Preacher, ¿tú qué opinión tienes de esto? Hombre, a mí la distribución nueva me descuadraba un poco, sobre todo el primer día me dejó así un poco, pero sí que es verdad que luego lo piensas y dices, joder, para el público más familiar, más generalista, yo creo que está mucho mejor montado. Y luego, hombre, se irán puliendo cosas porque hubo editoriales que se quedaron, o sea, en el Hall 3 al final lo que estaba era un poco más el euro, el... bueno, que al final, al fin y al cabo, el 3 ha sido siempre, de toda la vida, el más concurrido, ¿no? Pero con la diferencia... porque era familiar. Bueno, y con la diferencia de que ahora también y estaban las más grandes también. Sí, sobre todo las más grandes alemanas, ¿no? Y francesas. Ahora el 3 parece que está claramente enfocado al euro, a los juegos más... No sé cómo decir, si más de nicho, más de pro, más... Pero bueno. Sí. Sí, lo que querían hacer, la idea que tenían era meter los familiares en el 6, porque se entra por el 3, así las familias tenían que andarse todos los stands para que pudiesen picar otras cosas, ¿no? Han hecho lo de la típica juja del supermercado. Claro. No era, o sea, como antes, que vas al 3, que es el primero, entonces no pasaban de ahí. Entonces en los demás halls estaban algo más vacíos y el 3 estaba petado. Este año todo estaba petado. Bueno, lo del 3 es que era criminal, ¿eh? O sea, no me extraña que no salieras el jueves del 3, porque el jueves, sin duda, el día de más afluencia, además, que luego no sé dónde leí o vi que es que el jueves había vacaciones escolares allí, y después que el jueves es cuando va la gente que va como locos para no perderse pues los juegos que llevan pocas copias o lo que puede ser sold out y demás. Entonces, pues bueno. Pero tú has comprado mucho, Calvo, porque aquí el personal... Bueno, no te creas, ¿eh? Euros gordos no, porque casi todo sale ya en castellano. Claro. Pero sí he comprado bastantes en cosas bizarras y juegos en solitario, que de otra manera no hubiese podido conseguir. Pero no, mi lista no ha sido muy, muy extensa, ¿no? Me ha cabido todo en la mochila y en la maleta de viaje. Cómo han cambiado, ¿eh? Yo me acuerdo de tus primeras visitas a aquella, la torre aquella de juegos. Nunca la entendí. Sí, sí, sí. ¿Por? Bueno, es que tampoco hace 5 o 6 años no había la cantidad de editoriales españolas que trajesen juegos. Entonces, déjate de mierda. De aquella torre de juegos, ¿cuántos te quedan? No recuerdo, casi todos. eran todas las campañas terminadas, todo enmarcado. Todo 90, joyas, todo. 95% joyas. De acierto, ¿no? Campañas de aquella época, ninguna, Preacher, ninguna. Era todo no euro seguro. Claro, no había. Pero es cierto que ahora las editoriales españolas sacan todo. Sí, sí, por eso no tiene mucho sentido. En tiempo y en forma, o sea, en tiempo y en forma, porque todas, muchas de ellas han dicho a la vez que salía Essen las publicaciones que iban a hacer, ¿no? Entonces coincidían mucho con lo que se presentaba en Essen. Y los precios y todo, ¿no? Eso te iba a decir, en tiempo, en forma y en precio. Porque... Sí. Porque también en Essen suben un poquito los precios. Es que, pese a que se quitan los intermediarios, es como si fuese tienda. Los intermediarios te refieres a Hacienda, ¿no? Es decir, como no hay... No, yo qué sé, pero que... Bueno, la editorial vende directamente y se quita la distribuidora tal cual. Luego sí, claro, luego lo que dices tú también es verdad. Claro, lo que digo yo, la mitad los cobran en billete, pues luego el que sea muy legal pagará el IVA, pero que no... No, pero que era PVP. O sea, yo creo que es precio de... PVP y más, que aquí lo hemos estado hablando, que yo no sé si tú te diste cuenta, pero había cosas que dices tú, vamos a ver, voy a pagar aquí más caro que lo que va a salir en PVP en España. ¿Estamos locos? Por cierto, una apreciación a la intro del programa. Pablo, entre tú y yo, ahora que no nos escucha, eran 30 pavos, ¿eh? Lo que había de Warhammer eran 30 pavos. Que de Warhammer, no sabe ni de lo que está hablando. No sabe ni de lo que habla. El Tolai. La ha cagado. Bueno, era todo 30 euros, está timado. Era todo a 30, ¿no? Games Workshop ponía todo a 30. Eso, Games Workshop. El Space Hulk, 30 euros. Eso, todo lo de Games Workshop y esa mierda. No sabe ni decirlo. Buen intento. En fin, bueno, pues nada, no sé si queréis. No sé, o sea, es que tampoco le veo. No, o sea, habrá mucha gente hablando. Habla mucha gente hablando de ese y tal. Y me da la sensación. O sea, realmente mi idea hoy no era hacer mucho tema porque me imagino que siendo cuatro y tal, querréis hablar de juegos más que otra cosa, ¿no? Que lo mismo es para lo que estamos. Pero si Calvo quería hablar de no sé qué historia que no le dejáis, por lo visto. Pero para otro día. Luego le preguntaré por WhatsApp y que me mande un audio. Me gusta el hecho de podéis hablar de juegos. Yo no voy a hablar de juegos, pero podéis hablar vosotros, ¿eh? Claro. No, yo hoy tengo uno y medio, que Pritcher no quiere hacerlo, ¿eh? Pero bueno. Ahora no sé, como me sacas de dudas. Sí. Es que yo te hablo contigo, pero no sé cómo ni me escuchas. Pues como tú mis audios, venga, tira. Pues nada, que si no, ¿queréis comentar algo más de la feria, de lo que sea, de algo que os intrigue, de yo qué sé, de cómo era cuando se amortizan los juegos, ¿no? ¿Cuándo queda el juego amortizado? ¿O cuándo consideras que el juego queda amortizado? Ese es el tema que se ha propuesto en el grupo de WhatsApp en el que no me tenéis. Para el 123, ahora te reenvío el audio, te lo comes. Para el 123, lo podemos usar. No, vamos a hablar de juegos, yo creo. Tema Edgets, juegos que hayáis probado y no querráis volver a saber nada de ellos. ¿Tenéis algo? ¡Buh! Sí, claro. El 90% de SNS, ¿no? Madre mía, es que... ¿Cuántos es has vendido ya de los que te has traído? No, voy a vender un montón, pero porque... A ver, no, pero... Mira que te tengo fichado un Wallapop, ¿eh? Que sé quién no, eres. No. A ver, mi idea de SN era conseguir Calvo vende juegos. Barato. No, Gabriel vive de lo que le saca Calvo, ¿eh? No, pero a Gabriel se lo vendo no más barato. Al revés, que vive Calvo de lo que le saca a Gabriel. No, pero a Gabriel se lo vendo barato porque es amigo... A vosotros no. A nosotros que nos den. Claro, no. Nosotros como si fuera en ese, un poco más caro todo. A ver, se lo encargamos a Gabriel, ¿eh? Y nos ahorramos ir a la ganza. Y sobre todo si planteo temas y me ignoran. Bueno, lo que iba, que yo voy a Essen para comprar cosas, pues lo que os he comentado, un poco bizarras, o que creo que no van a tener ni distribución europea y por supuesto no van a salir en castellano. Entonces, bueno, pues esos juegos los quería comprar para probar, ya los he probado, les he echado 5 partidas a cada uno, pese a que Essen ha pasado hace una semana y media, ya les he echado bastantes partidas y creo que no tiene sitio en mi colección, los he probado, me han parecido que estaban ok. Pero ya hay que largar. Entonces, ¿por ejemplo? Bueno, el Come Sail Away de Sashi, que este año ha sacado, llevaba dos juegos, el News Boys, que es un Roll and Write, que también lo jugamos porque se lo compró uno de la casa y es bastante basiquito, tampoco voy a comentar mucho más de él, pero era el primer juego que sacaba Sashi en caja grande, 50 pavos. Por cierto, lo que habías comentado tú, Pritcher, muy pocos juegos, muy pocas copias, gran cola para hacerse con ese juego y bueno, la verdad que el juego mola, está muy bien. Es tienes que son varias habitaciones de un barco y tú con un mancala tienes unas tarjetas de personajes, tienes dos tarjetas de personajes que te las dan al principio de la ronda, son 12. Entonces vienen dos, tres o cuatro personajes. Dos, tres o cuatro meeples. Entonces tú coges los colores de los meeples que vienen en la carta, una de ellas, eliges una de ellas, y los intentas colocar haciendo un mancala por las habitaciones del barco. ¿Qué pasa? Que cada habitación tiene su propia restricción. Una solo admite, hay 5 colores de meeples. Una solo admite los meeples rojos, otra solo admite, unos están como comiendo, entonces admiten 2 a 2, otros admiten 5 distintos. Entonces, bueno, tienes que pensar cómo colocarlos en orden para que cada uno se quede en su habitación. El que no se coloque en su habitación, pues es un punto negativo al final de la partida. Entonces, bueno, es un poquito así, ¿no? Y todos tenemos la misma configuración y la verdad que el juego está chulo, mola. ¿Le podéis mandar los estatutos? No, es que voy a aprovechar porque el otro día, y entonces yo como hago aquí, voy un poco... O sea, yo en realidad no me gustan los juegos de mesa, yo grabo con vosotros para dar por saco. Entonces, el otro día Pritcher dijo que porque no hacíamos una sección nueva que era explicar términos de juegos, en plan, ¿qué es un deck building? ¿Qué es un no sé qué? Que me parece un poco moñas, pero podemos aprovechar el momento y que nos explique Calvo que es un mancala. Porque dice aquí mancala, como tú ten en cuenta que el nivelito aquí está bajo, ¿eh? O sea, es que tú vienes de la jet set. Vale, perdonad. Pritcher, te lo explico para que lo entiendas. Mancala. Sí, mancala, pero escucha, no habrá una palabra en español. Ah, eso también. Cuidado con los anglicismos. O sea, si mancala es una palabra, yo qué sé, del swahili. Ah, eso se pueden usar del swahili, a lo mejor eso sí, tienes, porque eso es woke. Bueno, no sé. A ver, bueno, venga, yo te lo explico, Pritcher. Mancala pero, es... Pero me puedes mandar un audio y luego lo pongo a 0.5 por... ¿Has jugado al Estambul? Un PowerPoint. ¿Has jugado al Goa? que vas cagando meeples, que es vas dejando en cada loseta un meeple por donde pasas. Pues eso, es cagar bueno, meeples. Al Five Tribes. Five Tribes también. Sí. Es otra. A eso me refiero. Sí, lo que pasa es que en alguno no has explicado una mierda. El que se no ha creído jugado, que me lo tiene que explicar a mí de verdad, pero bueno, yo qué sé. El que no... O sea, hay algunos que son en un rondel de acciones, ¿no? Y entonces va... O eso no son mancalas. Es que tampoco yo como juego mucho Eurogame, lo mismo que es en un rondel de acciones, ¿no? Y otros es tipo Fight Trades, que es sobre un tablero o como... Sí, sobre un tablero. En este caso vas dejando meeples a medida que vas pasando por distintas habitaciones. ¿Y haces las acciones de todos los meeples o solo del último? No, es que hagas las acciones, sino que los tienes que dejar en su propia habitación para que como que pertenece ese color a esa habitación. Entonces los vas dejando en orden. ¿Vale? Eliges el orden y vas pasando por habitaciones y en cada uno dejas un meeple y no puedes volver para atrás. Suena a juegazo. Bueno, que está muy entretenido, es muy interesante. Te entretiene bastante, es 30 minutos. Recordemos que estamos en la sección Eject. Claro, sí, os quejabais de mi audio, en plan, la feria no sé qué, no sé cuánto, pero estaba bien y acaba de decir, no, este lo voy a vender porque 5 partidas, pero está... Lo pone a parir y dice, no, pero está bien. Pero la premisa es que lo he comprado porque lo quería probar, está bien, pero no tiene cabida en mi colección, me parece que está bien, pero es caja grande, no tengo espacio. Y que la sección es Eject, no Justify. Ya está. Ah, vale. Venga, No, pero no estamos. Este no es mi Eject. A mí me has preguntado qué juegos me han gustado. Me ha gustado. ¿Qué he dicho? ¿Qué coño? Te he preguntado, nadie te ha preguntado eso, ¿eh? Esta es la sección del Eject, pero no pasa nada. Te quieres mirar la escaleta, tío. Mírate la escaleta, macho. Mírate la escaleta. ¿Tienes algún Eject ya dado que este no lo era? Sí, tengo. Pero bueno, nos ha colado este de rondón, ¿sabes? Acaba de dar el goti. Ahora dice 7 juegos. Este era de propina. Que hable otro y así yo voy preparándome. Sí, voy a hablar de uno que estuvo en la feria, el RoboQuest Arena, ¿vale? Ajá. RoboQuest Arena, esto lo saca. ¿Cómo se llama la editorial? Wise Wither Games, la de Hero Realms, Fantasy Realms, todos estos. Básicamente es una construcción de mazos con unos robotitos, un tablerito en el que los tienes que desplazar, tienen que desplazarse a través de un terreno y tienes que hacerles daño. Y entre la energía te sirve para mover a las miniaturas, pero también para comprar cartas. Con esas cartas vas a potenciar el mazo, vas a hacer más daño a las miniaturas y tienes que conseguir derrotarles varias veces para... En realidad, la vida de los robots son tus puntos de victoria. Entonces, la última vida, digamos que cuenta doble, vas consiguiendo cada vez que les haces daño recuperar la vida de los otros robots, te la vas quedando como puntos de victoria, cuando se quedan sin vida vuelven. Bueno, es una especie de construcción de mazos para muy familiar, muy... Para gente joven, niños, vamos, básicamente. Y no está mal, pero no hay cosas mucho más más guays por ahí. Mismamente la Ascension Tactics o cosas así que son más divertidas para un público más adulto. Muy bien. ¿Más ellos, Gabriel? Yo no, la verdad es que no. Pritchell. Bueno, pues yo hoy vengo con los parties. Le voy a dar un Eject que he probado este fin de semana con gente algo menos jugona. El Mente Vacuna. No sé si habéis oído hablar de este juego, tío. No, el nombre ya... Mente Vacuna, tío, es un party de estos de palabritas, de no sé si es de Mercurio o de quién. Y te diré una cosa, o sea, yo le doy el Eject, pero para que me den los derechos. O sea, vaya forma de venderse esto. Sí. A ver, esto es una chorrada, pues como, ¿qué te digo yo? Como el de este del tranvía mortal o como tal, ¿no? Pero es que es un juego que en teoría es, pues te hace preguntas y es intentar contestar lo mismo que todo el mundo. Sí, bueno. Y hay un juego que se llama Unánimo, que es otro party, que ese sí que está bien pensado y es mucho más divertido. Mira, Calvo asiente con la cabeza, lo ha jugado, no sé si la apestaría o se reiría. Hace un pulgar hacia arriba porque... ha debido de mutear otra vez el micro sin darse cuenta. Y vamos, que este no hay por dónde cogerlo, pero es una prueba más de que, bueno, que al final el boca a boca es lo que funciona. O sea que, pero vamos, yo para nada. Y no es del último partido del que pienso hablaros. Hola. Pero ya de Eject sí, ¿no? De Eject sí. Joder, ¿cómo nos dejas con la miel en los labios, eh? Madre mía. Sí, estás deseando que hable del parto, ¿verdad? ¿Cómo creas tensión? ¡Uy, Dios mío! ¿Cuál será? ¿Cuál será? Pues, el parto del que voy a hablar es mejor que cualquier mierda que te has traído de ese. Eso seguro. Luego, si no te llamo para venir a jugar, no preguntes por qué. Vale, entonces porque yo... estás muy ocupado poniendo juegos en Wallapop. No te da tiempo a jugar. Seguro. Bueno, yo del que os quería hablar, aprovechando el hito, es veo tu apuesta y la supero. El hito lo vendían como la mejora del The Mind. El The Mind es este juego que todos tenemos cartas del 1 al 100 y vamos poniendo sin hablar. En orden, sí. Y casi sin mirarnos, cartas encima de la mesa en el orden propias de las cartas, ¿no? Vale. Que de eso hay ya como The Mind, The Mind Strength, The Mind Duel, sí, sí. The Mind. Sí, sí, The Mind Party, The Mind. Sí, vale. Bueno, Mind the Gap. Entonces, este lo vendían como la quinta esencia del The Mind. Vale, se llama Hito. Vale, entonces es lo mismo, del 1 al 100 cartas, ¿vale? Repartes una a cada jugador y se saca una carta, ¿vale? Del mazo se saca una carta, el 28. Entonces hay un librito con preguntas y vas al tramo del 25 al 30 y lees todas las preguntas esas. Y pueden ser, yo qué sé, cosas necesarias en una casa. ¿Qué es lo que las que nos salieron fue cosas necesarias en una casa, que esa fue la que elegimos? Entonces, entre todos se leen todas las preguntas que hay y entre todos eliges una, ¿vale? Entonces, nosotros elegimos cosas que son innecesarias en una casa. Entonces, cada uno va diciendo una y va poniendo su numerito boca abajo. Bueno, perdón, boca arriba. Y entonces, lo que hay que intentar... ¿Cómo era? ¿Boca arriba o boca abajo? Es que el juego parece una gilipollez, pero la explicación es gloriosa. No. Lo pones el número boca abajo. Entonces tenemos que ordenar las cartas en función de lo que hemos dicho. Pues yo qué sé. Papelera. Pues eso es muy necesario en una casa. Yo qué sé. Avión. Entonces, pues no es muy necesario. El que tiene un número muy bajo tiene que decir algo muy necesario. Claro. Sí, así es. Y había otra como... No sé cómo lo he entendido. Bueno, vamos. Sí, sí. Mezclado el Wasteland con sí. el sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que... Pero es que la partida dura un minuto, porque claro, dices tu palabra y lo ordenas. Entonces, si hemos ordenado bien los números, pues qué bien, pues lo hemos hecho fenomenal. Y si no, nada. Pero es que había preguntas del palo, cosas con las que te sientas muy querido o frases con las que te sientas muy querido. ¿En serio, tío? Bueno, tú no te has sentido querido en la vida. Ya, pero que, pero vale, yo no me he sentido querido, pero ¿qué frase digo? O sea, es que... Con unos margaritas o tal, yo qué sé. Margaritas, pues yo qué sé, a mí... Es que también depende mucho de las personas. Yo, a mí me traes un pollo asado y te doy la vuelta, vamos. Digo que jugando con unos margaritas y tal te puedes reír a esas cosas. Pero bueno, que como todos estos, está claro. Bueno, la sección, ¿algo más de Jet? Sí, pero no os quiero aburrir. No, pero Pablo, no, si con decir el nombre no hace falta contarlo, que es que de eso va la sección. Ah, vale, pues sí, tengo dos mierdas más, uno de moda. Espera, que va a empezar y no va a parar. No, 40 no, no, segundos no. Para las dos mierdas. No, el Five Towers que pegó mucho en Essen y me parece una mierda seca, es de cartitas, una gilipollez. Y los otros dos son el Make It Happen, que es de hacer con cartas cooperativo, hacer parejas de cartas con patrones y meterlos en vestidos para hacer modelos. O sea, telita el nivel. Y Liars and Looters, que es una gilipollez tremenda. Pero vamos, eso si los oís o los veis, ni los compréis, no os acerquéis. He visto en Wallapop alguno. Sí, pues es que tremendo. Sí, sí. Es broma, hombre, es grande. Es que bueno, es lo normal. De todas formas, da tu usuario de Wallapop y ya la gente que vea los selles de ahí y ya está. No, esos míos no son. Menos mal. Pues venga. Bueno, perdona, es que si hubiesen sido míos, no los hubiese traído. Se quedan allí en Alemania, te lo digo. Esa mierda se queda allí. Bueno, Rewinds, venga, juegos que hayamos hablado ya de ellos y volvamos, si queréis comentar algo nuevo, que los habéis vuelto a jugar o lo que sea. ¿Tú tienes algo para alguna sección o solo vas a dirigir? ¿Yo? Yo solo os pongo palos en las ruedas. No, o sea, por saberlo, o sea, no... Yo soy el animador de todo esto. El dueño del cortijo. Claro. Que no, para Rewind, ¿no? A ver, si yo que sé. No, es que además concretamente Rewind. Bueno, jugamos al Death Hand. Le iba a decir, te estamos esperando. Se fue. Jugué el cubo de Magic. ¿Sabes? Sí, ya está. Bueno, pero es que ya hemos hablado mil veces del cubo de Magic y muy guay, la experiencia es súper genial y ya está. Gabriel, levanta esto, anda. Gané unas, perdí otras. No sé si... creo que sí lo hemos dicho, ¿no? Que jugamos el Thunder Alley otra vez, pero eso ya es del... Eso es del anterior. Del anterior, ¿no? Uh-huh. Es que, telita, no hace tanto que hemos grabado. He vuelto. Es que estamos grabando demasiado a menudo. Sí, sí, claro, es que ya esto roza lo indecente. Es que no sé si entraría como rewind o no, pero he vuelto a jugar la Guerra del Anillo, el juego de cartas, ¿vale? Pero en modo cooperativo con la expansión. Uh-huh. Rápidamente hablar que es los dos jugadores. Bueno, si lo juegas en solitario, puedes hacer el enfrentamiento a mazo único, ¿vale? Que esto ya lo hemos comentado, los diferentes modos de juego que tiene. Y si lo juegas a dos jugadores, lo único que las sombras, solo puedes jugar los pueblos libres y es contra las sombras, y las sombras es un diagrama de flujo. Entonces se va eligiendo qué hace en cada momento con un diagrama de flujo. Pero es muy matemático, ¿vale? Eso sí, las sensaciones están bien representadas porque se va agotando el mazo de cartas, se va poniendo alguna en reserva y se parece al final un montón a lo que puede representar una partida a cuatro, porque si no salen los campos de batalla adecuados no puede jugar las cartas, las tiene en reserva, pero es muy matemático, es muy de sigo, ¿puedo hacer esto? No, entonces voy a este punto, ¿puedo hacer esto? No, entonces sigo, ¿puedo hacer esto? Sí, y ¿puedo hacer esto? Sí, ¿puedo hacer esto? Sí, pues se hace no sé qué. Entonces es eso, seguir muy muy de cerca el diagrama de flujo. Ya, bueno, esos solidarios son un pelín horribles a veces, pero depende. Sí. Mm. Sí, y además, bueno, pero al final tienes esa sensación de estar jugándolo y de no, o sea, disfrutas la partida, pero se hace un pelín tediosa. A ver, por el tiempo. Entiendo que disfrutas porque te gusta el juego y sí, sirve como sustitutivo y como para como entrenamiento, claro, y como tal, pero no porque sea la manera ideal de jugar, ¿sabes? No. O sea, no lo recomendaría. No recomendaría hacerse con esta expansión porque es solo el solitario o el cooperativo. Y yo creo que es a dos jugadores, si puedo, en vez de jugarlo en cooperativo, lo jugaría en enfrentamiento. Vale. O sea, muy bien. Solo habían presentado esta, ¿no? En Essen solo estaba esta, sí. De momento sí. ¿Por qué hay otra? Sí, hay otra que ya está prevista. Que añade más cosas. Muy bien. Pues más rewinds. Yo tengo más. Gloomhaven, el Jaws of the Lion, Fauces del León. Que me he vuelto. Bueno, lo tenía ahí en la estantería desde hace muchísimo tiempo. No lo había jugado pues por miles de razones. Y al final me puse con él. Y he de reconocer que los primeros escenarios son aburridísimos. Sí, no tiene. Tú habías jugado al otro, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, entonces normal. Jugué al otro en físico bastante, no tanto como Pablo, pero también lo jugué digitalmente y este, la verdad es que el setup se hace, la disposición en mesa es muy rápida, se disfruta antes. Puedes decir setup. Se disfruta antes y es verdad que lo juegas muy deprisa. Eso sí, recogerlo es el mismo problema que el otro, o sea, recogerlos bastante tedioso. Hasta ahora, hasta donde he llegado, que creo que llevo 7 partidas, me está gustando. Lo único que no sé por qué, me da la sensación que los personajes me encariño menos con ellos. O sea, no les tengo. No sé, es. Bueno, tienen quizá menos recorrido. Sí. Pero duda, ¿estás jugando en solitario? Sí, estoy jugando en solitario a dos manos. Pero a dos manos, sí. Bueno. Mola, pero. A ver, se pierde un poco, claro, de la decisión con respecto a la iniciativa, porque ya sabes las dos iniciativas y, claro, las cartas y combinas un poco más. Lo cuadras mejor, es más fácil. Pero bueno, sigue molando. También la decisión es incluso más complicada, pero mola. A ver, es verdad que hasta el escenario, yo creo que el 4 ya sí mola, ¿no? Y el 5 es el primer boss, ¿puede ser? Yo creo que sí. El quinto no es todavía el primer boss. Creo que no es todavía el primer boss. Porque el quinto creo que es el primer jefe final. Que somos muy pedantes. Vale. No lo sé. Pero sí, el 1, 2 y 3 es como muy ligero. Bueno, el 1 es de broma. El tutorial son 5, ¿no? Los 5 primeros, si mal no recuerdo. Sí, ya me suena que el 5 es el primer jefe final. Es una pijada, vamos. Pues si era un jefe final, no me lo he ventilado sin darme cuenta. O sea que tampoco. Sí, es muy fácil, pero. Pero bueno, a partir del 4 yo creo que ya sí son escenarios completos bastante interesantes. Y luego, sí, hombre, son... en el 5 ya tienes todos los elementos en mesa, es decir, tienes los elementos, valga la redundancia, claro, de los hechizos, cómo aprovecharlos. Claro. Y por los escenarios que llevas, dirías que, o sea, a partir del 5, el 5, 6 y 7, ¿dirías que se asemejan mucho a los escenarios del hermano mayor? O sea, en cuanto a que sean corre, corre o mata, mata. ¿O introduce alguna cosa nueva? No, de momento no. Es como el hermano mayor, pero con una puesta en mesa muchísimo más rápida. O sea, de hacer una puesta en mesa en 5 minutos. Yo diré que he jugado... A este jugué como 12 o 13 o 14 uh-huh. escenarios, no sé, nomás. Y en mi opinión son muy diferentes a los del hermano mayor, ¿eh? O sea, lo digo porque para mí las dos cosas que hacen mejor este que el otro, primero es lo contenido de la caja, el setup mucho más rápido, todo eso creo que está mucho mejor pensado. Desde luego, si no tienes ni idea, encima para aprender a jugar es muchísimo mejor. Sí. Y lo otro es la variedad de escenarios, que en una campaña que creo que ronda los 20 escenarios, de repente hay cosas que se mueven o hay pues, como turnos en los que no puedes hacer unas cosas. O sea, todo está... En el otro es o correr mucho o salir rápido, no me acuerdo, ¿no? O sea, no me acuerdo. O matar a todo, ¿no? O mata, correr mata, mucho. Mata, mata, mata, corre, corre. Eso sí que son es esos verdad, dos tipos de escenarios. Porque los escenarios aquí van como con sorpresas, ¿no? Te dicen que claro, hasta que no llegas que... a tal punto. En los otros eran mucho más lineares. Sí, tenías casi todo desde el principio. Sí, no tenías ninguna sorpresa. Entonces, aquí sí, aquí te dicen, si llegas a este punto, tienes que leer el apéndice no sé qué. Entonces ahí te va cambiando un poco lo que es el escenario en curso. Sí, de repente a lo mejor ibas corriendo muy rápido y de repente cambia y ahora lo que tienes que hacer es defenderte o aguantar. O sea, yo creo que son más temáticos, ¿eh? Creo que está más curro. ¿Ninguno habéis jugado al Frosthaven, no? No. Nope. No. Bueno, pues nada. Pero bueno, Jaws of the Lion, muy bien. O sea, Fauces del León, bueno, muy bien, la verdad. Sí, de momento está siendo bastante disfrutable. No, esto no ha sido otro Leo, Richard, no te rías, pero es que está en español. Me ha de lo que Leo. Me da la gana, ¿qué pasa? No, hombre, joder, que no es... La no sonrisa es... de un niño, no la coartes. No todo es troleo. Pues yo también quiero aportar en esta sección de echar para atrás. Venga, tira, no tira para atrás. Estoy diciendo que no se pueden decir esas palabras y la sección se llama Rewind, tócate los... Sí, la vamos a cambiar por la marcha atrás. Echar para atrás, el pelo para atrás, pelo para atrás. Bueno, entonces, yo lo que quería, dos juegos. Uno es un juego de campaña, que es el Dragonfire, que lo empecé hace mucho tiempo, lo dejé ahí a medias, lo jugaba en solitario con los cuatro personajes, es el típico de mazmorreo de cartas de Dungeons and Dragons, y me encantaba, pero lo jugaba a cuatro manos y me iba bien, pero ahora que tengo un vecino que es bastante jugón, pues he empezado la campaña con él y lo estoy disfrutando bastante, llevamos bastante avanzados y me está entreteniendo muchísimo, nos lo pasamos pirata. Y la gran sorpresa ha sido probar uno de los juegos que me compré en Essen, el Big Box del Isle of Skye, de Pfister, que lo jugué uh-huh. hace muchos años y me pareció, es un juego de losetas muy parecido al Carcassonne, lo que pasa que las losetas pues se subastan. Entonces eso mola, lo de la subasta de las losetas mola bastante, porque tú pones el precio a tus losetas y el que te lo compre te da lo que tú has... Imagínate que has puesto un precio de loseta 1 a de 5 y te gastas tu dinero en 5, ¿no? De poner 5. Pues si alguien te la compra, te da sus 5 y te quedas con tus 5. Pero las que no te compren, pierdes ese dinero y te quedas con las losetas, ¿vale? Entonces, esa parte mola. Y luego las añades a tu territorio y ya. Vale. El juego está bien. Es un 6, está bien, es correcto. Pero me he comprado el Big Box, que viene con una expansión más otra que yo ya tenía. Y si juntas con todas las expansiones, que son el Druida, que incorpora más losetas y hay otra fase de compra, y el viajero, que es un tablero adicional, eso ya hace que el juego sea un euro medio potente. Y es muy interesante. La partida pasa de los 45 minutos a la hora y con más toma de decisiones y más durete. Y me ha gustado mucho esa sensación de que... Porque es lo que me le faltaba. Me parecía que estaba bien, pero me parecía muy, muy ligerito. Vale, pero ahora ya con todo la cosa cambia y el básico, de todas formas, pese a ser ligero, se disfruta mucho. O sea, es muy disfrutón. Esa subasta es muy rápida. El juego en 45 minutos te lo has ventilado, no dejas de poner losetas y lo que mola es eso de decir, esta no quiero que me la levanten, le voy a poner un precio desorbitado y que pase lo que pase. Y de repente ves que alguien te la compra y dices, tú hijo de... Y luego también el orden de turno importa mucho, porque a lo mejor si tú eres el primero o el segundo, a lo mejor luego si no te compra no tienes dinero para para comprar tus losetas, porque no te han comprado ninguna a ti. Claro. Entonces, bueno, está bien, pero ya digo que no deja de ser un juego ligerito. Pese a que tiene decisiones y es entretenido, te entretiene, pero en unas colecciones tan extensas como las que tenemos, pues a lo mejor no tiene cabida, ¿no? Puede ser otro más, es un 5 o 6, un 6 de nota, está bien. Vale, si me lo pones, lo juego. Pero ya con todo, la cosa cambia bastante. Se me ponen un 8 ya y es un juego que quiero tener, lo voy a dejar en la colección y me parece muy, muy entretenido. Pero al final no te da la sensación de que lo has recortado casi a propósito. Yo creo que no, porque no. Es un juego del 2005-2006 y yo creo que entonces no se hacían esas cosas. Este lo ha... Hombre, sobre todo que sería como un proyecto muy largo estar 8 años sacando cosas, ¿no? Quiero decir que si es de tan antiguo. Pero este lo editó SD Games y... Es ahora hay una oferta. Sí, sí, sí, es totalmente independiente del idioma y ahora lo ha sacado SD Games con el básico y la segunda expansión, que es la del viajero, que esa expansión mola muchísimo, hace que el juego sea más durete por 36 PVP. Entonces, bueno, pero no, está, lo, está no, no sacan la Big Box de momento, ¿no? Es que... No, no. De hecho, yo lo tenía pedido a mi dealer aquí, a mi vendedor, a mi distribuidor de juegos habituales, no puedo decir dealer, y llevo un año detrás de ello y no me lo conseguía. Ni entonces... puedes decir otra tienda, que te reviento. Ah, vale. Y entonces lo conseguí en Alemania, que lo encontré bastante tirado de precio en Lookout, en ofertas, que por cierto, dato curioso, tenían el Agrícola Aniversario, el 15 aniversario. Ah, lo vi, que en plan a 15 euros o 20 euros. Sí, ¿no? 10 euros. O 10 euros, la cajote ese horrible. Pero bueno, en realidad no trae el Agrícola, es la caja para guardarlo, ¿no? ¿Ah, sí? A ver, ya me decía yo. Vale, sí. Vale, es que pensé que era con todo, digo, joder. No, lo que pasa es que normalmente la caja valía 60 euros. O sea, que aún así la oferta es la leche. Pero... Bueno, menos mal que no me lo compré, o sea, que tenía truco. Ah, buen precio. Sí, es una caja, creo que es una caja vacía. Creo que es una caja vacía y lo típico que trae un mazo de cartas especial, o sea, es alguna pijada, pero no es el juego. Bueno, claro, Pritchard, 10 euros Pritchard, está guay. Pritchard lo ha vendido, o sea, lo tiene o lo habéis tenido en la tienda. Lo que no sé si aquí era así, tendría que hablar de memoria, pero... Yo creo que la caja del 15 aniversario no traía el juego, pero bueno, aquí ya sabéis que damos opinión, no información. Esto es una opinión. Vale, ¿algún en Rewind más? No, suficiente. Vale. Perdón, que yo mi era un Rewind. Vamos, esto sí que va a ser rápido. Hablábamos antes de hablaba yo de parties. Dejaros de rollos, lo he dicho ya mil veces. Si tenéis que regalar un party para que juegue la gente por equipos, o si tenéis que comprar uno, comprar el Time's Up y dejaros de leche. Mira, hasta la perra está de acuerdo conmigo. Es la bomba, tío. Lo he vuelto a jugar este domingo por lo mismo, ¿sabes? Después de una comida, tío, y llorando de la risa. La única pega que tiene es que es por equipos, entonces, pues bueno, pues a partir de 4 jugadores, pero vamos, que todas las pegas sean esas. Comprároslo, quemarlo, comprar otra caja porque ya tenéis destrozadas las tarjetas y dejaros de historias. Además, ¿esta es la perla de la que nos querías comentar? ¿Esta es la perla? Vamos, es que este sí que es el típico juego que dices, es que quiero un juego para cuando... Este, ya está, venga, déjate. ¿Me recomiendas otro? Este, que te lo lleves y punto. ¿Quiero un solitario? Este. Este. ¿Esta es la perla que nos habías anunciado antes que ibas a...? Eso mismo. Joder, qué guay, tío. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Pues que me quiero suicidar. Pues ya sabes, coges uno de los juegos esos que te has traído. Pues venga, ahora voy yo con otra perla que no es Rewind, o sea, que es pura reseña, porque es... a ver, es que no me sé ni el nombre. A Game of Cat and Mouth, ¿vale? Que es de esto de los de... Mamá. Sí, esa es la... Suena... Es de los de Exploding Kittens, del mismo rollo, ¿vale? Con ese tal... que es un juego de tirarse cosas con una catapulta al otro. Bueno, es una chorrada. Que esto, la historia es que yo estaba en... ¿Cómo se llama? En Las Les, y en el mercadillo de Las Les... Bueno, este juego creo que vale como 28 euros nuevo o algo así, pero en el mercadillo de Las Les estaba por 20 euros. Y como tiene 1000 colorines y los gatos simpáticos y tal, lo vio mi hijo. Nos llevamos este, papá. Y dije yo, bueno, vamos a dar una vuelta más y si sigue aquí cuando lleguemos de nuevo, nos lo llevamos. Y el tío todo nervioso, corriendo, es el que, venga, vamos a dar la vuelta rápido. Que hubo un momento que le digo, pero Eduardo, que nadie se vaya... ¿Quién se va a llevar la mierda esa? Y me dice, nos la vamos a llevar nosotros. Y digo, bueno. El caso es que nos la llevamos. Para empezar, es un juego con asa. un juego que lleva ASA, ya me parece que eso le da, es un signo de distinción y de calidad, ¿vale? Tú lo puedes coger con todas setas. Y pues es una chorrada, pero es un... Tú lo despliegas, o sea, se abre la caja por la mitad y tienes como pues, dos campos, en medio se pone una pantalla y esa pantalla es como con la forma de un gato y tiene una, y tú tienes que intentar colar con unas catapultas, que sí que es verdad que está súper, está producido que te cagas, porque son unas catapultas como de imán, o sea, no es con gomas ni nada de leche, sino que tiene un imán dentro, entonces es como la zarpa de un gato, pones una bolita y pum, y tienes que tirar y pasar bolitas al lado del otro, al otro lado o dar a unas bolitas que se ponen en el borde y si caen todas en el otro lado, pues ganas y vas ahí puntuando y tal. Es una chorrada como un piano, pero bueno, con niños y todo ha sido un éxito, pero no con niños, con borrachos, con niños, con gente, la verdad es que es divertido, es muy divertido. Estas mierdas que, pues eso, antes hablabas tú del party ese de la vaca, ¿cómo era? El pensar con una vaca o como sea. Mente vacuna. Eso. Pues es del mismo género en el sentido de que juego chorrada, pero este es de los que funcionan, que de verdad que es súper, o sea, muy divertido, una tontería, pero bueno, si alguien lo ve por ahí, yo lo pero recuerdo. Es del mismo, está en el mismo espectro que el de las catapultas, ¿no? El de feudos y catapultas. Sí, sí, pero claro, pero tiene una ventaja descomunal. El feudos y catapultas es el mismo rollo, parecido, pero el feudos y catapultas, el montaje es, que es parte de la gracia también. O sea, sacar el feudos y catapultas es una aventura de pasar la tarde haciendo eso. Y sin embargo, es que se sacan 2 minutos y lo juegas y lo vuelves a recoger en otros 2 minutos. Que eso también es una ventaja muy... Pablo, es que... tengo la cesta de la compra, los dos. ¿Cuál quito? El feudos y catapultas. Vale, gracias. Pues ojo, porque he visto un montón de movidas para feudos y catapultas en Essen, justamente. A ver, que si la ballesta, que si la chisma sí, que vuela, que si el tengo, pollo. Tengo todo, bueno, tengo muchas cosas. Gabriel, ten cuidadito, porque estos que son de los unicornios pueden sacarte los unicornios mágicos, los unicornios. No, pero ojo, que es el que dice Pablo del gato. Estuve jugando con mi hijo en Interocio. Y igual, estaba flipadísimo intentando colar las bolitas por la boca y los ojos. Y estaba yo del otro lado haciendo lo mismo. Es muy divertido, ¿eh? Muy es lo típico de tornillo de tontería esta y tal. Y mientras estáis haciendo otra cosa, pues la verdad que bueno, es la tontería, pero mola. ¿En ese quedaste campeón, no como en el clásico? ¿Cómo fue el tema? Igual, se me da igual de mal. También vas a ir a un torneo de... A ver si te llevas un viaje a... Las mismas California. Posibilidades. Mira, el tema del programa podía ser juegos con asas. ¿Juegos con ASA? Pues eso. Oye, apúntalo. No, pero yo no lo propongo, que... Bueno, venga, pues más reseñas. Esta era una reseña súper elaborada. ¿Qué tenéis por ahí? Yo tengo un dato. La errata, el que me sonaba a mí, ¿vale? Y lo estaba mirando. El Agrícola que se vendía aquí, el 15 aniversario, el cajote, era con todo, ¿eh? ¿Era con todo? Ah, sí, sí. Bueno, espero, porque eran 120 pavos. Entonces, yo qué sé. Por eso me extraña mucho que la edición alemana sea 10 pavos con todo. A lo mejor te no, Pablo, es que 10 euros me yo parece... Yo no descartaría que allí hubiesen vendido... Que habría que mirarlo, ¿vale? A mí me suena que era la caja solo. O haberlo leído en BGG o algo así. Que igual hubiesen sacado alguna... Pero vamos, aquí lo sacó... Eso ya los de Lookout lo saca Asmodee y era eso, era un cajote con todo el material y tal. Que podría ser el caso que fuese una caja... Solo yo que sé, con las figuras de madera, con los mazos, que hay un montón de mazos, con... Yo que sé. No lo sé, lo mismo... Para guardar no todo, lo... no sé. Pero vamos, aquí lo que salió es el juego a full. Hombre, es que... Un cajote cuadrado euros, tipo el Destin. A 10 euros si fuera todo me parece un pasote. Pero, bueno, está, es verdad que no contesto, pero... Bueno, pues nada, más... Reseñas. Yo puedo hablar reseñas. De una cosa. Venga, os cuento una mierda que me he traído de Essen, que es cuanto menos curiosa. Es un juego de cajita pequeña de WizKids que se llama Unboxed. No lo conoce nadie, salvo yo. Estaba en la lista de Gabriel y en la mía. Este no sabe dónde se ha metido, ¿eh? Pero porque se lo dije yo y él te lo ha dicho a ti en un audio. Que No. A mí no me lo ha dicho Gabriel. No sé si lo dijiste tú. Pues entonces vamos a hacer una cosa. Os lo vendo. A ver, yo y no luego lo compré. Reseñáis en el próximo programa. Estaba en mi lista, pero no lo compré. Pero eso es lo de que vas descubriendo el juego según lo juegas, ¿no? Sí, a ver, os cuento la historia. Somos espeleólogos que llegamos a unas excavaciones, ¿vale? Y entonces encontramos componentes de un juego, pero no encontramos las reglas. Entonces tenemos 10 excavaciones en el nivel progresivo, que cada vez más difícil, en el que vamos a nos plantean un juego por cartas y con una serie de imágenes antiguas, y entonces tú tienes que deducir cómo se juega. Esto así a priori parecería un poco raro, pero en cada excavación te hace una serie de preguntas. Al principio son 3 preguntas, luego van incorporando más preguntas, ¿no? Porque las mecánicas o las reglas son más complejas, a medida que vas avanzando son más complejas. Entonces, bueno, pues esas a lo mejor no te enteras de nada, pero con las reglas sí te, o sea, perdón, con las preguntas, pues sí puedes empezar a pensar cómo podrían ser las reglas de este juego. Y luego además se queda un juego, o 10 juegos, para poder jugar. Bueno, eso ya tú mismo. Pero lo quería reseñar porque es una puta, bueno, no es una puta mierda, a ver. Está bien, ¿vale? No voy a decir que está bien. Es un experimento como el de los, es un experimento. El 504 aquel que sacó el otro friki. Pero oye, a mí me ha tenido 3 horas y media de entretenido. Vale, primera duda. ¿Esto es en solitario? ¿Se puede jugar en solitario? Se puede jugar en solitario, yo lo jugué con otra persona y estuvimos 3 horas y media en varios días. La duda es porque este tipo de experimentos tú solo yo los veo más factibles que hay que engañar a alguien, sentarle allí y decirle te voy a joder la tarde, ¿sabes? No, pero al final, si se meten, es gracioso, entretenido, ¿eh? Sí, es gracioso. Porque puedes ir probando, te van haciendo preguntas, ¿no? De, yo qué sé, ¿qué tenían que hacer en el turno los jugadores? Tú lo puedes ir haciendo como jugador con otra persona, tú solo no. Entonces tú no, yo qué sé, te dicen, tiene estos componentes y cuál era el turno de un jugador. Tú solo no puedes emular ese turno, ¿vale? Pero con otro jugador sí que lo puedes emular. O sea, tú el juego es descubrir de qué va el juego o jugar a los diferentes juegos. Ambas. Si quieres, descubrir las reglas del juego, pero te recomiendan que cada vez que vayas averiguando algo lo pruebes, lo vayas probando para saber si es factible lo que estás haciendo o no. En plan, no vas a decir, pues es subirte haciendo el pino, ponerte una pieza en el pie y tirarte desde arriba. No. Entonces eso no lo puedes hacer. Entonces el tema es ir descubriendo lo que propones que es correcto. Es curioso. A mí lo único que me hubiese gustado es que hubiese sido algo más complejo, ¿vale? Porque sacamos muchos puntos. Al final te dice, porque la pregunta acertada son 3 puntos. Si pides una pista es 1 punto menos. Bueno, al final sacamos bastantes puntos. Y sí me hubiese gustado que tuviese algo más de dificultad. Problema, que si son para gente no jugona, pues les puede costar, y para la gente jugona, yo había juegos que lo miraba, solo veía los componentes y decía, se me ocurren muchas cosas ya de cómo podíamos jugar a esto, muchas cosas, y la mayoría de las veces acertaba. Pero mola, o sea, es entretenido, ojo, pero entretiene, en serio, mola. Y por 20 pavos, 3 horas y media, no hay muchos juegos que pueda decir que... Aprieta un poquito más que lo tienes vendido ya, Calvo. No, pero... No, si yo tengo el mío. Si digo al otro. De todas formas, lo que dice, lo que te viene en las reglas y que me parece muy guay es que tú dices, con los componentes que estabas viendo, se te ocurrían muchas formas de jugarlo, lo que te dice es que justamente lo propongas, que pongas tus preguntas de cómo lo harías con lo que se te ha ocurrido y se lo pases a más gente a ver si lo adivina también. Que es que también puedes jugar con eso, no solo con terminártelo, hacer tus 10 excavaciones y decir, venga, ya está, sino de con ciertos componentes, es verdad que hay momentos que puedes decir, pues en vez de hacerlo como lo propone el diseñador del momento, hacerlo de otra forma y pasárselo y decirle, pues mira, no va a ser así, y eso no está mal. De hecho, con el primero se pueden hacer 1000 variaciones diferentes, y de las cuales más fáciles a más difíciles. Vamos, que me ha sorprendido, que me imaginaba una mierda, lo cogí, siempre cojo algo así como experimento, a ver qué tal funciona, y bueno, si me lo como, pues me lo como. Y bueno, pues me ha entretenido y me ha parecido que estaba chulo. Sí me hubiese gustado algo más de dificultad, pero bueno, algunos juegos eran fáciles, otros eran bastante complejos, y lo he jugado también, cuando estábamos jugándolo, había gente que se incorporaba para ver qué estábamos haciendo, y muchos proponían algo, decía, oye, ¿tú qué ves aquí? Porque es que nosotros no vemos nada, nos hemos enrocado aquí y no vemos nada. Ah, pues yo veo no sé qué. Y los dos nos mirábamos diciendo, hostia, espérate, pues tiene sentido. No sé. Bien, entretenido. Como experimento, mola. En serio, sí. No... O sea, que era muy fácil, pero no hacéis más que pedir ayuda a más personas. Sí. El tema está también en que, hablando con los de WizKids, comentaron que irían subiendo seguramente a algún sitio de excavación más con los componentes que ya hay en la caja, para más investigaciones sobre los juegos. O sea, que con lo que tienes puede ser que haya más cosas que vayan sacando... Se llama Unbox. Unboxed. A ver, hay una realidad. O sea, yo es verdad que esto, por eso lo tenía en mi lista, no por otra cosa. Yo cada vez que voy a la lista de Essen, prácticamente lo primero que hago es ir a WizKids y ver lo que saca, porque siempre sacan juegos por lo menos originales. Casi nunca son juegazos porque son cosas raras de con mecánicas, yo que sé, de flicking o de los o de relojes de arena o cosas raras. Pero por lo menos sabes que es de lo más original de la feria. Y luego encima allí los precios tampoco son muy locos, que normalmente WizKids siempre se disparan mucho luego. Allí la verdad que bien. Entonces yo por eso lo tenía en mi lista, porque yo ese hago eso, voy al filtrado, cojo WizKids, miro eso y luego ya empiezo a mirar portadas de navecitas. Y eso es como hago la selección. Pues te digo, Pablo, estás perdiendo otro grandísimo juego que tiene WizKids que te puede hacer ofertaza, que es el Marvel el Age of Heroes. Nah, pero ese es el de... Que ya lo puso a parir, yo creo, que la otra vez que vino, así que... No, pero Pablo, no puedes ser amante de WizKids y no tener este. No, el momento que has dicho Marvel... No, es que Marvel... Ha perdido la venta. Mierda. No, de WizKids el que está al caer es el... Oh, no me acuerdo cómo se llama. Ascending Empires, la versión guay, ya sin grietas. ¿Sabes? El Ascending Empires es este 4X de flicking. Pero lo van a sacar ya con tapete, sin grietas en el hiperespacio, porque entre el otro ibas ahí, apuntabas ahí al planeta y de repente pegabas en el borde del puzzle y ¡pum! A tomar por saco la Estrella de la Muerte. Y ese es muy guay. Pero bueno, igual, van a sacar una producción de estas de 90 euros o 100 y pico euros. Pero bueno, WizKids. Bueno, es más, si quieres el Unboxed por 20 euros, que es lo que me costó a mí, te lo empaqueto con el Marvel. Fíjate. Pues el otro era caro, ¿no? El otro ya, es caro, ¿no? 70 pavos, pues te lo pongo en el mismo. Por 20 euros los dos. Joder, macho. Te llevas unas fichas acrílicas muy guapas. No comprarlo, perder dinero, Pablo. Bueno, la verdad es que sí. Pero el otro era que era como un Pandemic, ¿no? Algo así, ¿no? No. ¿Te gusta? Calla, ¿te gusta el Pandemic? No. Es para ti ese. Es que si te gusta, bueno. Sí es un Pandemic. No. Era un intento de Lord of Waterdeep con otra temática. Ah, eso. Ya tengo el Splendor Marvel. Ya tengo ahora mi cupo de Blarney cubierta. Qué pena. Venga, más rewinds. O no, reviews o como sea, yo qué sé. reviews también es en castellano, ¿no? Reseñas. Vaya programa. ¿Qué criterio? ¿Os quejáis de los anglicismos y todas las palabras? No nos quejamos. Se quejan de que los decimos nosotros. Entonces, por eso hacemos ahí el amago. Pues nada, que os den por saco. Voy yo, pero va Preacher también. Este es el que yo decía. Resulta que... a ver si vuelvo atrás. Porque y resalta. No. ¿Eh? Sigue, nada. Ah, vale, encima me os quedáis pillado. No, resulta que jugué con él. Bueno, Preacher ha ido allí a hacer presentaciones con Salt and Pepper. Y Salt and Pepper llevaba tres juegos, que era el Witchcraft o... ¿cómo se llama? Brujería. Brujería, la Batalla de Versalles y la caza. Eso es. De la brujería ya hablamos, si no me equivoco. De la caza no hemos hablado, creo. Pero yo quiero hablar de la Batalla de Versalles, que quizá era el juego... De los tres, como con menos... ¿Te importa si hacemos una reseña aquí a cuatro manos? No, claro, por eso... vale. Que voy diciendo, no, es que como antes has dicho que yo no iba a querer hablar y era lo que tenía para reseñar, por mí guay. Era justo lo que he dicho, que iba a hablar de uno que tú querías... Ah, te he entendido que no quería, que no iba a querer hablar. Sí, que sí, de hecho tú lo vas a explicar 100 veces mejor. No, dale tú y así... Porque lo mío ya sabes que mi parte está apagada. Y así te corrige. Dale. Bueno, la Batalla de Versalles. Quiero decir, lo curioso de esto es que de los tres juegos que sacaba Salt and Pepper, probablemente era el que menos... El menos llamativo. ¿Por qué? Porque los otros dos, para empezar, están ilustrados por Montaigne, que son muy chulos. El Witchcraft o Brujería es la segunda parte del Resisted, que ha sido un gran éxito por parte de ellos, y es como la segunda parte mejorada y tal. Y luego el Cacería es de Kramer, que parece ser que eso es que signo de calidad, pero bueno, para el que le importe. Sin embargo, este era como una cosa extraña, que además la historia de cómo se genera el juego, supongo que la habrá contado Gonzalo de Salt and Pepper 300 veces, pero es interesante porque es un encargo que le hacen a los autores y eso. Y es sobre... La temática es muy rara, ¿no? Muy rara para al menos que estés metido en ese mundo, que es que no sé en qué años, en los 70, creo que era, ¿no, Preacher? O por ahí. No tiene ni idea. ¿El mute? No sé, bueno. Sí, sí, perdón. En los 70. Sí, en los 70. Pues he acertado porque yo qué sé. Pues en los 70 se hizo un evento en Francia, donde se hizo una especie de batalla, entre comillas, de desfile de moda entre diseñadores americanos y diseñadores franceses, ¿no? Como la moda clásica de los franceses, la historia viva de la moda frente a los rompedores americanos. Cada uno de nosotros, o sea, es para dos jugadores únicamente, cada uno representa a una facción, los franceses o los americanos. Y el juego es un juego de motor de cartas en realidad, donde hay una especie de... Bueno, cada turno hay una especie de losetas donde o de puntos donde vamos a jugar una carta de manera alterna cada uno. Entonces, pues eso, son como 8 espacios o 9 en los que vamos a ir jugando cartas de pues, o de vestidos, o de famosos, o de efectos. Tampoco quiero enrollarme mucho, si no, Pritchard, que lo explique un poco mejor, porque probablemente lo tiene bastante más interiorizado, porque lo ha explicado 300 veces. Sí, además pero, lo puedo explicar con la voz bien, ¿no? Como allí. Explícalo tú un poco, porque lo vas a explicar mejor, bueno, pero poco, no te enrolles con todo. Básicamente es un card-driven game, como ha dicho Pablo, totalmente asimétrico, en el que hay tres tipos de cartas. Unas son eventos, otras son vestidos y otras son celebrities, que cada una de ellas tiene un efecto. Los vestidos se juegan sobre la pasarela y sirven para hacer un set collection dependiendo del diseñador. Las celebrities se juegan en el palacio, que son como los invitados, y además de darte beneficios te sirven para una de las condiciones de victoria. Y los eventos, pues lo clásico, que haces lo que dice el evento y ya está. Luego, además, cada una de las cartas tiene, como en casi todos los card-driven games, un par de usos adicionales, que es que si no quieres usarla después de seleccionarla para lo que se supone que es, todas ellas te van a permitir usarlas de dos formas. Que una es para robar cartas extras, para que nunca tienes número máximo de cartas en mano, y la otra es para una acción que es financiar, porque todo esto es... Una de las cosas guays que tiene el juego es que, como ha dicho Pablo, fue un encargo de Gaceto, de Gonzalo, a los autores, a Eloy y Ferran, que son un dúo de autores con el que ya han trabajado y que están haciendo muchas cosas juntos y funcionan muy bien, en mi opinión. Y lo que hicieron fue hacerlo súper temático. Entonces, pues bueno, pues esto se hizo para financiar la reconstrucción del palacio y demás. Entonces, pues hay una acción que es también eso, meter pasta al palacio, y es una de las acciones que puedes hacer con todas las cartas. Muy bien, oye, muy, muy resumido, muy bien. Has dicho una cosa que entiendo lo que dices, pero yo creo que despista un poco lo de totalmente asimétrico. En realidad el juego no es asimétrico, o sea, las mecánicas no son asimétricas, no, pero lo que es asimétrico es la forma de ganar y la composición del mazo de cada uno, pero las mecánicas son iguales para los dos. O sea, no es... Bueno, el mazo... A ver, no es el cada, Pagan. Cada jugador... No. Bueno... Pues no, cada jugador tiene su mazo de cartas, ya, eso es una asimetría importante. Cada jugador una de las tiene cosas sus que maneras de ganar diferentes. Claro, hay dos formas de ganar comunes y luego cada uno de los jugadores tiene una particular. Eso es. Y luego una de las cosas que más le choca a la gente es, como tú bien has dicho, hay 9 losetas y lo que vas haciendo es durante 5 rondas, pues las losetas esas son como una pasarela, la modelo se va moviendo por la pasarela y te indica qué acción hacer. De esas 9, pues 5 son jugar carta. Y una de las formas de representar una cosa que sucedió, que es que el evento duró 2 horas y media para los franceses y como media hora para los americanos, pues el jugador francés en esas 5 acciones juega 5 cartas y el americano solo 3 veces, que ya dices tú, pues esto está rotísimo, pues no, pues luego está compensado de otras formas, también temáticas. Sí, pero es asimétrico de pelotas. No, pero lo que quiero decir, el Pagan tiene mecánicas asimétricas para cada jugador. Esto, las mecánicas la misma, lo que pasa es que la manera de jugar cada personaje es diferente. Por eso a eso me refiero, ¿no? Es muy, muy diferente y la manera de ganar. Y de hecho no tiene nada que ver. Y de hecho a mí me ha gustado mucho este juego. De hecho, de los 3 que sacaban es el que más me gusta. Por un motivo, es muy original. No recuerdo nada parecido. Me parece muy interesante porque al final no deja de ser, efectivamente, en esa simetría cada uno está intentando hacer su rollo y tú no puedes dejar que el otro se te escape en lo que está haciendo. Es decir, dices, bueno, es que el francés está consiguiendo puntos de reconstrucción de esos del palacio, ¿no? Yo soy el americano y ahí no puedo rascar nada. Entonces yo voy a pasar de eso, de conseguir losetas de palacio, voy a pasar totalmente porque ahí no voy a ganar seguro nada. Pero claro, si paso totalmente, pues él se va a disparar y se lo va a llevar. O al revés, el americano está haciendo mogollón de puntos porque los vestidos son espectaculares, porque las combinaciones son tremendas, porque tiene más celebrities que nadie y eso le da puntos. Y el francés a lo mejor a puntos lo lleva un poco más jodido, pero intenta hacer puntos, porque es el típico track que va de 0 a más 20 o a menos 20, ¿no? O intenta hacer puntos... o el americano se le va a ir, ¿no? Entonces tienes tu estrategia tal, pero todo el rato estás mirando el otro que está haciendo para ir machacándole. Y una cosa que tiene también muy interesante es que esa pasarela de losetas, esas losetas son modificables de alguna manera. Una de las acciones que puedes hacer, ya sea por eventos, por efectos de los diseñadores, por historias, por cartas, es girar esas losetas de manera que cada acción que se produce en esas losetas, que son 5 de pasarela más otras 3 de... más la de robo de cartas, más otras 3 de puntos, sí, financiación y... ¿qué era el otro? Y la propia del diseñador. Y la propia del diseñador. Las puedes modificar, las puedes mejorar o, bueno, mejorar para ti y empeorar para el otro. Y eso hace que cuando se hace la acción en esa loseta, pues tengas algún tipo de bonus. Oye, pues esta loseta tiene un icono adicional tipo comodín. O esta loseta recauda, te da un punto adicional cada vez que se hace la fase de puntuación. O esta loseta te permite robar 5 cartas en lugar de 4, ¿no? Entonces, o la mejoras, o el otro jugador te la mejora para él y te la empeora para ti. Entonces, también hay un ten con ten ahí todo el rato de tensión de él está haciendo su movida, pero yo le voy a machacar aquí para que pueda jugar una carta menos. Ese tipo de cosas. A mí me ha parecido un juego muy original y una temática que ya ves que tampoco voy a decir, wow, me encanta por la temática. No, la temática me da exactamente igual, creo que está muy bien metida, pero no es un juego que me guste porque es una temática nueva, es un juego que me gusta porque mecánicamente funciona muy bien y está muy bien metida la temática. Yo creo que es, y se lo decía a Gonzalo, se lo dije a los autores y lo digo, vamos, o sea, yo he ido a trabajar con ellos, pero vamos, me parece lo mejor que han hecho de producción propia ahora mismo Salt & Pepper Games, pero vamos, con diferencia. Y luego, no sé, me llamó la atención el tema, me leí ahí en BGG una pequeña entrada que es el diario de diseño. Tardaron menos de un año en desarrollarlo, no sé, me parece que está... Bueno, y luego en el propio manual, porque eso sí que lo hace muy bien Salt & Pepper, sí. Viene también las notas de diseño. En este no hay escenarios como tal, ¿no? O sí, pero sí, no. Viene un taco explicándote cada personaje. No, lo que sí que es verdad es que te explican las cartas, los eventos, pues yo qué sé, hay un evento que son termitas en el escenario y es que pasó realmente. Claro, como tal. Siempre tienen mucho de cuidado en que si te interesa el tema... Pues sí. Ahí meterle un poco. Eso lo hacen en todos los juegos. Sí que es verdad que si el tema, pues la caza también tiene un trasfondo histórico, es un evento que ocurrió de verdad y también lo meten. En Watergate ya lo hicieron, aunque ese no era producción propia, pero sí que han adaptado eso a los juegos de producción propia y a mí me parece un acierto. Bueno, vale, pues tampoco... ¿Este juego piensas que es para jugones, no jugones? ¿Qué dureza tiene? Yo creo que para jugones. ¿Es para jugones? Ah, vale. Yo creo que sí. O sea, sí. Creo que es fácil de entender. Uh-huh. O sea, sí. Es sencillo de reglas, se explica rápido. Uh-huh. Sí, y... puedes jugar, tu turno es jugar una carta, pero vale, claro. Otro que sepa lo que está y haciendo además te va a reventar. Está como muy guiado, ¿no? Porque es como en plan, bueno, tú ve moviendo el marcador de ronda, que es la modelo que va por las distintas losetas, y cada jugador hace... Estamos sentados uno enfrente al otro y hace lo que marca la loseta de su lado. Y ya no está. Es complejo, o sea, de reglas en absoluto. No es complejo, lo que sí de que reglas. Es verdad es que luego tienes un montón de cosas a tener en cuenta. O sea, yo tengo muchas ganas de jugarlo más porque tienes desde el primer turno, empiezan las leches, que es así, y sí. Luego que tienes muchas formas, lo que ha dicho Pablo antes, ¿no? O sea, sí, el americano se está yendo en su forma de ganar tal, bueno, yo paso, pero espérate, ¿no? Es que eso tengo que controlarlo porque si no... Tienes mucho combo, que juegas una carta que te permite jugar otra carta que... O sea, yo juego una carta que dice, puedes jugar dos cartas este turno. Entonces, juego una Celebrity que me permite... La pongo en el traje de Celebrity, que me da una acción y esa acción es mejorar una loseta. Pero aparte de donde la pones, te da otra acción que... O sea, entonces, como de repente haces un combo que encadenas 3 o 4 acciones y se lo pones al otro en chino, ¿sabes? Entonces, está... A mí lo que me parece es que es eso, que aparte de que según qué bando juegues... Como que tiene muchas vías, porque es eso, los dos pueden ganar o llegando al final de la partida, pues es el típico track, lo que ha dicho Pablo antes, un tira y afloja tipo Twilight Struggle, ¿no? La máxima puntuación son 15 puntos, si alguien hace 15 puntos gana automáticamente, si es al final de la partida, el que tenga el contador de puntos en su track, el francés puede ganar si consigue no sé cuántas banderas, 15 creo que son, o sea, tienes muchas formas de ganar, o sea, varias formas de ganar, muchas formas de putear, al contrario, con el tema de las losetas y las pones todas de tu lado, con el tema de... No sé, está... En ese sentido, lo de los caminos es un poco como... bueno, se me acaba de venir a la mente, no es una chorrada, pero como un Seven Wonders Duel, en el sentido de, bueno, yo no voy a militar, pero bueno, sí, no voy a militar, sí, sí, sí. No voy a militar hasta que de repente lo de militar tal. O yo no voy a ciencia, pero es que este tío ya tiene cuatro iconos, ¿sabes? Ese, ¿no? Sí. Ese rollo. A ver, ¿Y duración de la partida? ¿Duración? ¿Una hora, más o menos? No creo que llegue. Media hora, una cosa así. Vale. Sí, bueno, sí. Yo andaría por los 40 minutos, más o menos. Fenómeno. Muy bien. Sí, pero sí que es verdad que es eso, que yo creo que es el juego que quizás menos ruido ha hecho hasta que ha salido y que yo creo que va a ir cogiendo cada vez más bolas según la gente lo vaya jugando. Bueno. Pues eso. Muy bien, pues nada. Pues eso era una de... Esta es la reseña de Preacher, luego tengo otra. Pues, dale. No, vosotros, no sé. No, yo sí que no tengo más. Calvo, dale. Calvo, mejor. Calvo está mirando el móvil a ver qué... Ah, no, que no sé si es para ver qué ha jugado o para ver qué ha vendido. Es que tengo tantas partidas jugadas. Están entrado ventas en este rato. Oferta Wallapop, tiene que ir al correo. Tantas partidas jugadas que... Si empezáis a escuchar un ruido raro es Calvo poniendo precinto a las cajas. No, bueno, no sé si habéis oído hablar del que a mí más me gustó de todos los juegos que probé en la feria, el Art Society, que espero que salga en castellano en algún momento porque mola. Y si viene para España, pues mejor. El Art Society, ¿habéis oído hablar de él? O... Sí, de hecho es la típica que cuando terminó la feria dije, al final no me he pasado a mirar el Art Society porque me llamaba mucho la atención. Mejor porque se agotó el sábado o no creo que llegase el sábado. También me pasó con el Xbox. Pues sí, la verdad que al principio sonó muy poco, pero luego a medida que la gente lo probaba sonó mucho y pues se agotó. Art Society tienes una pared para decorar con cuadros, así de fácil, la pared está vacía, entonces lo que tienes que hacer es, al inicio del turno de cada jugador, elige, si somos tres jugadores, pues elige cuatro cuadros y los cuadros eligen los que tú quieras, del anverso. Entonces tú ves, hay cuadros de tamaño 3 a tamaño 9. Entonces eliges cuatro, si somos tres, eliges cuatro cuadros y luego les das la vuelta. Y los cuadros tienen o colores o marcos distintos, ¿vale? Tienes cuatro colores distintos o marcos distintos. Entonces cada uno elige un cuadro, ¿vale? Bueno, primero se ven los cuadros y se tiene como unas losetas de subasta, ¿no? Tienes del 1 al 20, entonces tú seleccionas una de esas losetas de subasta, que por supuesto cuando la juegas esa la puedes utilizar en lo que queda de partida. Entonces, el que tenga el número más alto elige una loseta y así todos los demás en función de si te interesa más o menos, en función de cómo lo quieras poner en tu pared. El que ha subastado más se lleva la loseta y la pone en su pared adyacente a otro cuadro que ya tuviese. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para puntuar al final de la partida no puedes tener ningún cuadro adyacente por color. O sea, si yo he puesto un rojo, no puedo tener un rojo adyacente porque entonces ninguno de esos dos rojos me va a puntuar. Entonces, uh-huh. Tienen que ser de colores distintos. Es la primera historia. Y luego... te dan bonus, puntos bonus, si el cuadro que pones tiene el marco igual que otros que has puesto al lado, para que visualmente sea bonito. Entonces te dan como una especie de losetitas, en función de cuántas tengas adyacentes iguales, pues te dan unas losetitas para poner también la pared para ir ocupando huecos pequeños. Entonces, bueno, pues la verdad que entretiene mucho, mucho, porque está todo el mundo ahí enfrascado en sus cosas y a lo mejor subastas cosas que al resto le está puteando porque tú tienes un hueco para uno, entonces coges todos los cuadros de esos que te vienen bien a ti y a los otros les viene mal, entonces los tienen que poner aparte y cuando han puesto aparte dos cuadros pues acaba la partida. Bueno, la verdad que a mí me gustó bastante y todos los que lo jugamos nos gustó muchísimo. Es muy entretenido, es de 30 minutos, 40 minutos y... Y muy vistoso, ¿no? Muy bonito. Sí, sí, muy vistoso. Luego haces la pared, se te queda muy chula. Bueno, me gustó mucho. De las apuestas que tienes del 1 al 20, la pierdes, ¿no? Cuando apuestas con una, que es la gracia un poco, ¿no? Pero para la siguiente ronda ya no la tienes y te tienes que adaptar un poco a lo que se ha ido apostando. Claro. Parece como un My City, pero con mucha más interacción, ¿no? Tiene interacción, sí, por las apuestas de las losetas. Y bueno, muy, muy interesante, la verdad. Lo de las apuestas no me he enterado muy bien. ¿Funciona como en el RA? Podéis decir subastas, subasta. De apuestas, que habéis dicho abrir apuestas y ya os ha jodido. Auctions. Las auctions, sí. ¿Ves? Si lo dijéramos en Sí, tienes en 20 cartas del 1 al 20. Entonces lo que haces es seleccionas una y la pones boca abajo. Cuando todo el mundo la ha seleccionado, se revelan y el que tenga el más alto, pues coge primero. Vale, pero todo el mundo tiene del 1 al 20, ¿no? Cada uno tiene su set de... Vale. Efectivamente. Y luego esa ya la pierdes. Esa carta que hayas usado la pierdes. Entonces, pues bueno, si hay una que te interesa... Son un porrón de turnos, son 20 turnos. O son 20 turnos, porque si máximo son 20 turnos, porque una de las condiciones de finalizar partida es que no, ya nos quedemos sin losetas. o que uno haya ocupado todo la pared, o que uno haya desechado dos cuadros. Entonces, bueno. Luego tiene otras cositas, pues que si hay una franja en el centro de la pared, que se supone que es donde tienes tú los ojos, donde ves tú. Entonces esos son los cuadros más afamados. Entonces si hay alguno que... Bueno, no he dicho que de los cuadros que coges, hay uno, como somos tres jugadores, hay uno que no coges, ese, si es rojo, pues sube el contador de puntos rojo, pues en función del número del cuadro. Si es de 3 a 9, pues de 3 a 9 avanza. Entonces, eso al final, el que más haya avanzado es por 5. Entonces, tú vas a multiplicar todos los cuadros de ese color por 5. El segundo que más haya subido por 4, y el otro por 3 y por 2. O sea, cuanto más se coge, más vale. El último que se desecha, el que se desecha, es el que va a subir en el track. Ah, vale, o sea, el que entonces, no se coge. Claro, pero tienes también que tener de esos. Sí, sí, sí. O sea, el más raro es el menos común es el que sube en el track, ¿no? Eso es. Entonces, claro, tienes que en algunas rondas llevarte alguno de esos para puntuar bien. Entonces, de esos que están a la vista, del que más puntos dé, de los que tienes, pues también te da más puntos. Y luego en las cuatro esquinas hay un menos dos, que si no lo tapas, pues tienes un menos ocho. Entonces tienes que ir tapando esquinas. Y ya os digo que pese a su sencillez, tiene a todo el mundo ahí en mesa pensando, ¿cómo pongo esto? Pongo este cuadro, no quiero coger el verde, me vas a putear, tengo que sacar el 20 ahora, ¿no? Interesante, ya os digo que nos gustó a todos mucho y muchos se quedaron con ganas de pillarlo y no lo pudimos coger. ¿En caso de empate en la subasta, cómo va? El número anterior. El número anterior. Me ha recordado, así como, no sé si lo comenté la última vez, el Half and Good, el Rich and the Good. ¿Sabéis cuál es, no? Sí, pero no lo comentaste. No lo comenté. Pues yo lo había jugado esto hace mil años en clandestino, pues yo creo que con Zoro, con todos estos, que por supuesto, como bien sabe Calvo, me pasa todas las semanas, me reventaron. Pero, ¿a qué te pasa todas las semanas, no? Sí, así pues es. Yo creo que jugué con Zoro, pues imagínate, Zoro, Canales y yo qué sé. ¿Sabes? Pues no sí. Sé, te sí, puedes sí. imaginar. ¿Sabes? Sé cómo dices. O sea, es esa sensación, ¿no? Y lo volví a jugar hace poco, en Reino del Norte lo sacaron. Y no quiero hablar mucho de él porque tampoco es que me acuerde muchísimo, pero es un muy, muy buen juego, ¿eh? O sea, es un juego de... No es subastas. Bueno, sí es subastas. No es subastas. Es compra de acciones. Compra acciones. Cuando tú compras, la historia es que tú tienes la información. O sea, tienes la información de la fluctuación de los productos. Hay como 5 o 6 tracks de productos, pues da igual, el amarillo, rojo, azul, rojo, tal. Y tú tienes tanto a tu derecha como a tu izquierda, que compartes con el jugador de tu derecha y el de tu izquierda, dos atriles donde va a haber 6 cartas que dicen que esos productos, pues cada carta dice, el negro va a subir 1, el rojo va a subir 3, el amarillo va a bajar 4, ¿no? Y son esas cartas. Y esas cartas tú, cuando te toca a ti jugarlas, vas a elegir una de un lado y otra del otro, y las vas a jugar. Lo que pasa es que la primera que juegas hace el efecto completo, entonces sube 4, pues sube 4. Pero la otra se hace solo la mitad. Si dice que baja 2, pues solo baja 1, por ejemplo, ¿no? Entonces tú vas a elegir eso. Y antes de eso hay una ronda de compra de productos o compra de acciones. Entonces tú dices, voy a comprar, o compra y venta. Dices, voy a comprar este turno carbón porque tengo dos cartas en las que sube carbón, voy a hacer que suba, entonces lo voy a comprar barato, voy a hacer que suba y en el turno siguiente lo vendo. Y, bueno, gana el que tiene más pasta al final, básicamente. La historia es que tú tienes información parcial y compartida parcialmente con lo de los dos jugadores. Y además puedes influir en el mercado en función del orden en el que juegan las cartas. Es una chorrada, pero me ha recordado un poco... No, es una chorrada, me refiero en el sentido de que es sencillo, es muy sencillo. Pero a mí no me gustan nada los juegos de acciones y todo eso porque suelo hacerlo fatal. Siempre pago más de lo que valen las cosas y todo eso. Pero este es súper guay y es un juego que han reeditado ahora y es de esos que mola tener. Lo que pasa es que no sé si está muy caro, ¿no? Porque siempre eso de las reediciones es un... Bueno, a mí lo que me gusta de ese juego, a mí la palabra psicosis. Cuando sí, alguien ¿no? compra sí. de un producto y sube, se quedan todos mirando diciendo, ¿ha vuelto a comprar de esto? Hostia, yo quiero también. Todo el mundo comprando ahí como un loco. y luego de repente va para abajo y sí. Sí, sí, sí. Como la vida, ¿qué lo has hecho? ¿Pero qué has hecho, desgraciado? No sé, el momento psicosis, eso, el efecto psicosis, a mí me encanta. Sí, hay mucho troleo también de decir, esto se va a hundir, esto va a tal. Sí, sí, está bien. Y vendes una acción. ¿Y por qué has vendido? No, pero tienes la información y el que está compartiendo la información se descojona. Pues a la vendo yo también, no voy a ser que me pille a mí con esta mierda encima. Está bien, este es un juego que está guay. Sí, sí, sí. Es que me ha recordado un poquillo eso. Vale, pues nada. Art Society, estaba yo comentando. Sí, esto seguramente tiene toda la pinta que lo sacará Asmodee aquí, pero vamos. Esto lo digo así por hacerme lo interesante. Vale, venga. No tienes que decir nada para hacerte interesante. Gabriel, ¿alguna reseña? Sí, hombre, sí, tengo varias. Vamos primero con uno raro. CGT, que además lo has jugado tú. Uh-huh. El Card Game Traders. Joder. El día que lo estuve buscando, en BGG y creo que probé todas las combinaciones posibles de CGT. Y no di, pero al final tuve que preguntarlo, ¿eh? No lo conseguí. Bueno, es un juego de supuestamente de economía, ¿vale? Cerrada sobre las cartas más valiosas que han salido en los diferentes juegos de cartas coleccionables. Pero básicamente es un set collection. Entonces, es un juego en el que vamos a tener un mercado y vamos a tener un meta. Y en el meta vamos a tener 7 acciones diferentes con 7 cartas. Que son siempre las mismas, pero hay un número definido de cada carta, ¿vale? Que nunca es el mismo para las cartas del meta. Y las cartas del meta lo que van a definir es una acción que se puede realizar, ¿vale? Entonces, ¿cómo va el juego? El juego, en nuestro turno tenemos que poner una carta en el meta, realizar la acción y realizar una compra. ¿Cuál es el valor de la compra? Pues es el número de cartas que haya en el río del meta. Es decir, si hemos bajado la cuarta carta, pues vamos a tener una compra de 4 y vamos a poder comprar cartas. ¿Cuál es el valor de las cartas? Pues el número de cartas que haya en el meta. Es tan sencillo como eso, básicamente. No tiene más. Pero es muy divertido porque estás siempre realizando una acción que te va a permitir o realizar compras más baratas, o cambiar cartas del mercado con la mano, o que vas a poder meter una del mercado al meta y eso va a hacer que incremente el valor de una carta, etcétera. Así hasta que terminamos con el mazo de compras. Cuando se termina el mazo de compras, vamos a puntuar. ¿Cómo puntúas las cartas que tienes en mano? Muy sencillo, es el número de cartas que haya en el meta. Siempre nos vamos a basar sobre el número de cartas que haya en el meta. Ese va a ser su valor para puntuar, su valor para comprar y lo único que tienen diferentes acciones. En el juego hay 24 acciones diferentes que se pueden barajar. Lo único que hay condiciones que hay ciertas cartas que no pueden estar en ciertas posiciones. Hay algunos setups ya predeterminados y otros que los puedes hacer completamente al azar. Es un juego bastante sencillo en cuanto a reglas, pero la verdad es que le estás un buen rato dándole al coco de qué cartas vas adquiriendo, por qué valor, cómo vas a incrementar el número de cartas que está en el meta para que se incremente el valor de las que tienes en mano, qué efectos vas a poder hacer de izquierda o derecha, etcétera. A mí es un juego que me ha gustado bastante, la verdad. A ver, es mucho más sencillo de lo que parece explicándolo. Básicamente, la gracia que tiene es el típico juego en el que tú, la carta que juegas, al jugarla haces que ese tipo de carta valga más, pero tú al estar jugándola la estás perdiendo, ¿vale? Entonces, quiero que esta aumente de valor, por eso lo bajo al tablero, pero claro, yo tengo una carta menos de este tipo. Entonces, esa es la primera decisión que tienes que tomar. La siguiente decisión es que, dependiendo de la carta que juegues, se juega en un espacio de acción. Y entonces eso, dependiendo de la acción, pues las acciones hacen, pues eso es lo que dice Gabriel, que sea más barato, que te permite intercambiar cartas, alguna cosa así. Entonces ya no es solo vale más, vale menos, sino también quiero jugar esta porque me permite hacer la acción que quiero. Y ya está, y es eso, simplemente juegas esa y con el y también, claro, la que si juegas una que vale mucho te va a dar más dinero para comprar, entonces a lo mejor que estás cambiando una carta por dos cartas, que al principio el valor es el mismo, porque tú estás jugando una que vale 4 y compras 2 de 2, o sea, el valor es el mismo, pero a futuro esas acciones pueden ser mejor, está una tontería realmente, pero como juego de recolección de grupos, o set collection, muy guay, la verdad que muy bien. No me lo compraría, pero bueno, estaba haciendo yo para que quede claro que es ridículo el andar con el... Madre mía. Yo creo que ya pasada la casi hora parar y media de grabación, yo creo que sí. Yo creo que ha quedado claro que es una apoyada. Vale, pues como juego... Lo hemos intentado, que conste que lo hemos intentado. Como pero... juego de Set Collection... ¿De qué? No, pues luego vengo yo con mi otra reseña. Pero bueno, que está guay. Yo no me lo compraría, pues porque, bueno, pues porque no es que me cambie la vida, ¿sabes? Pero es esto un no juego, Esto no sería muy caro, ¿no? Bueno, ¿para lo que es? 20 euros. Para lo que es una pasada. Pero es un taco de cartas, ¿eh? Es como si te compras un Star Realms. Lo que pasa es que es pues una... Eso. A ver, lo que pasa es que este es de estos juegos caros justificado. Justificado no porque sea una producción tal, que es una un poco castaña de producción. Es justificado porque se ve que es un tío que lo ha sacado, claro, como ha podido, y eso, ¿sabes? Entonces dices, bueno, pues entonces sí, tío, pues vale, a este tío, o sea, a este tío le pago 20 euros, a Asmodee no le pago 20 euros por este juego. Claro, la coña de esto es que yo este juego lo vi en la lista de Essen, uh-huh, entras en la ficha de BGG y ya dices tú, espérate, que está mi sobrino sacando un juego con el Paint. No, hombre, pues cada uno tiene un artista por carta, eso es verdad, eso es muy gracioso, que tienes seis artistas y hay seis dibujos. Bueno, porque tienes seis sobrinos, joder. Claro. A lo que te voy es que si tú ves esto y no tienes la ocasión de ir a verlo, o sea, te tiene que molar mogollón la idea del meta este, porque es lamentable la ficha en BGG, pero es que es igual de lamentable la web de esta gente. Entonces, claro, dices tú, o sea, te tiene que llamar muchísima, o sea, que me parece guay que después haya funcionado y que tenga 80.000 ilustraciones distintas. Quiero decir que... No, no, 1.000 no, tienes 7 y 7 artistas. Claro. Vamos, de hecho, venga, vamos a ir con la ficha del juego, ¿vale? Que es un juego que hace Damian Miladonovic, ¿vale? Los artistas Mientro y la editorial es Dagbog Games. Claro, que o te sea... voy es que es eso, que supongo que te entró por los ojos como a mí, por el tema de joder, un juego del meta y tal, ¿cómo se llamaba el otro? El que reflejaba todo Millennium el tema Blades. De los tornos. El Millennium Blades, eso sí que ya es... Estamos hablando de palabras mayores. No, de hecho, este diría yo que realmente el tema... ¿Sabes? Lo del meta o no meta o tal. O sea, el Millennium Blade sí representa ese rollo abstraído. Bueno, pero... yo creo que está bien tirada. O sea, que a lo mejor incluso es posible que sea lo mejor que ha hecho, ¿no? Decidir que el tema sea ese y tal, y eso te va no, a traer... como efecto comercial sí, pero claro, lo juegas y no te está dando la sensación de estar haciendo una colección de Magic. Nah, no, eso claro. Está claro. ¿Qué editorial has dicho, Gabriel? ¿Qué editorial has dicho? Dashboard Games o algo así. ¡Hostia! Vale, vale. Tienen esto y otro que han sacado en Essen también y ya puta, está. Ni puta idea. Nada, pero bueno, pero son esos juegos que por lo menos dices, bueno, es un tío que se lo ha currado, lo ha hecho sí. Ahí en serbio, en alemán y en inglés y lo ha sacado y vale 20 euros cuando debería costar 12, porque no debería costar más de 12, pero claro, no debería costar 12 si lo imprime alguien que puede, que tiene tal. A mí me, o sea, es un proyecto que dices, y luego juegas el juego y el juego está bien, o sea, si no está roto y funciona, es original y... No, y tienes varias maneras de configurar el meta, que son las acciones para que la partida o sea más rápida sí, o tengas sí, más conflicto, sí. O sea, en ese aspecto está bastante currada. Sí, sí, sí. Cada muy carta, bien. Además, tiene un número diferente de un número diferente de cartas dentro del mazo de compras, entonces... Supuestamente las que más hay, las acciones son menos potentes. De las que menos hay, las acciones son un poco más potentes. Entonces juega también sobre todo con eso. Con sets preconfigurados, ¿vale? Muy bien. Pero que vamos, que para una apuesta así me pareció curioseta y el juego no me disgusta. De hecho, ya llevo unas cuantas partidas. ¿Más? Yo sí tengo más. Pues venga. Venga, vamos con otro que has jugado, Pablo, que es Ancient Knowledge, ¿vale? Saber ancestral, creo que lo han traducido así en castellano. Este va a ser más largo. Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Es un juego... De cartas, sorpresa. De cartas. Se lo ha comprado Gabriel y es de cartas. Lo ha diseñado o creado Rémi Mathieu, ¿vale? Los artistas son Pierre Pless, Adrien Rive y Emilien Rochival y lo saca Hielo, ¿vale? En España lo saca Devir. Y ya que estás haciendo la ficha, ¿quién te dio el soplo de este juego? Tú. Ah, bueno, tú. Que viene, eso también viene en la BGG. Todavía no hemos dicho si nos parece bien o mal, ¿no? Efectivamente, no hemos dicho lo si... Lo mismo es un mojón y te lo has colado, ¿sabes? O sea, que decir, que te has adelantado un poco. Era mi gran apuesta para ese en este año, este juego. Vale. ¿Has jugado tú ya? No, no, pero lo tengo ya pedido, a ver si lo sale este viernes, 20 de octubre. Ya. Así que... Pero no vas a tener las cuatro cartas promo. Qué pesadito eres, de verdad. Así se te, vale, se te autodestruyan, okay. Madre mía. Un taco así de cartas, las promesas. Bueno... Son cuatro cartas con su borde dorado. Wow, ¿vale? Uf, fíjate. Nada, es un juego de gestión de mano. Somos como constructores de un tiempo pasado en el que. Bueno, es un plato building de esos, ¿no? Ahora que se puede hablar inglés otra vez. Sí, un plato building, sí. Sí, porque al final vas a poner las cartas en una... Puede ser el término que peor se entiende. Sí, sí, pero plateau. Di plateau, porque si no parece que es un plato de lentejas. Porque van a pensar, pero ya no, liso, de postre... Bueno, de ahí, de tunear tu tablero. Ah, no, tunear tampoco. De mejorar tu tablero. Es un infierno esto, ¿eh? Ya, ya. Dale Qatar, dale Qatar. Venga. Bueno, vas poniendo cartas en tu línea temporal, ¿vale? Que está dividida en 6, que se supone que son maravillas que aguantan más o monumentos que aguantan más en el tiempo y que van pasando cada turno hacia el pasado porque se van deteriorando hasta que entran en declive y ya entran en el pasado, ¿vale? Pero básicamente es una gestión de la mano, un tableau building, como dice Pablo, y... Con cartas de final de puntuación, etcétera. Pero bueno, el juego es bastante sencillo en realidad. Tienes en tu turno dos acciones, ¿vale? Que puedes crear un monumento. Para crearlo es tan sencillo como lo bajas en la línea temporal en el número que lo indica ese monumento y tiene a lo mejor algún condicionante más. Que puede ser descartar más cartas, puede tener un candado que no puedes modificar su número temporal, de la línea temporal, porque la gracia que tiene es que los edificios puedes elegir dónde los vas a poner aunque tengan un número. Y te tienes que descartar de tantas cartas como espacios de diferencia haya. ¿Por qué digo que la gracia? Porque es que las cartas en mano van a ser fundamentales durante toda la partida. La otra acción que puedes hacer es aprender una tecnología, que hay diferentes tecnologías antiguas de escritura y de secreto, que no sé cómo se traducirán, con efectos de inmediatos o de final de partida. Archivar, que no lo he dicho, pero las cartas entran en el tablero con unas fichitas de tableta, que eso cuando llega a la fase de declive pasan al pasado y son puntos negativos al final de la partida. Puedes excavar, que los monumentos que has conseguido llevar al pasado los puedes girar para robar dos cartas. Y la otra que es como buscar o rebuscar, que lo que vas a hacer es robar una carta, ¿vale? Tienes un límite de cartas en la mano de 10. Una vez que has hecho tus dos acciones, vamos a pasar a la fase de crónica, en la que se van a aplicar unos efectos de martillo. Aplicas los efectos del martillo y vamos a la fase de declive. Las cartas que tienes en la línea temporal en el 1 pasan al pasado, ¿vale? Y todas las tablillas que tenías te van a la zona del conocimiento perdido, que son los puntos negativos, y aplicas los efectos de declive de las cartas. Cuando tienes 7 monumentos en el pasado, llegas a la mitad de la partida y hay 3 fichas de cartón en la que tienes puesto en total 9 conocimientos de los que puedes aprender, y una de esas pasa a ser, están divididos en 1 y 2, y pasas a tener 2 de 2. ¿Vale? Al principio de la partida tienes 2 de 1 y 1 de 2, que son, bueno, pues entre más de nivel 2, más puntos te dan. Y cuando tienes 14 monumentos, se termina la partida. Vale, a ver, la gracia de... A mí me ha gustado este juego bastante. La gracia es el tema de la línea temporal. La historia es que cuando tú juegas un monumento, el monumento te dice el 5. Tú a priori lo tienes que poner en el 5, aunque luego pagando, descartando cartas, pues a lo mejor lo puedes mover al 4, lo puedes mover al 6, dependiendo cómo lo hagas. Y la historia, el hecho de que esté en el 5, tiene varias influencias. Una es... que ese monumento efectivamente entra con una serie de puntos negativos que indica la carta, de tablillas de esas. Y esos puntos negativos de momento están ahí, pero cada turno, o sea, y también implica el número de turnos que va a estar ese monumento en juego. Entonces, aparte, ese monumento tiene una acción o tiene un efecto, que el efecto es, oye, cada vez que compres una tecnología, robas una carta, o cada vez que hagas no sé qué, tal, o todos los turnos puedes hacer que quitas un punto negativo. Entonces tú tienes ese... Si lo juegas en el 5, tienes 5 turnos donde esa acción va a tener influencia, ¿vale? A veces esa acción no tiene influencia en la partida y simplemente tiene que ver con la puntuación final o lo que sea. La historia es que ese monumento se ve desplazando al 4, luego al 3, luego al 2, al 1. Y tú tienes esos 5 turnos para intentar, dependiendo de tu estrategia, porque hay varias maneras, pero para intentar deshacerte de esos puntos negativos que están sobre la carta, porque entra con 5, pero con diferentes medios y tal, puedes ir quitándole puntos negativos. También hay otra estrategia, que es que esos puntos negativos no son tan graves porque tienes otras cartas que hace que, dependiendo del número de puntos negativos que tengas, pues consigues cosas. Y eso yo creo que es la principal mecánica del juego. Por el camino es robar cartas y conseguir tecnologías que te dan efectos especiales y más puntuaciones. Y, ser, sí. Y colores, ¿no? Y los tipos de colores y todo eso. Son los tipos de colores, en realidad, son los tipos de monumentos, porque hay como ciudades, hay pirámides, hay. Sí, pero bueno, que hacen. Que lo típico que hacen. Que comban entre ellos. ¿Sabes? O bueno, o puede ser que no comen entre ellos, porque hay alguno que te diga, pues, una ciudad que te diga, pues, si la bajas, quitas de los megalitos tantas fichas. Sí. También hay otro tipo de cartas del que no he hablado, que son los artefactos, que estás limitado a 5 artefactos durante toda la partida, salvo que consigas alguna carta que te los limpie, y esos van a influir durante los turnos con efectos permanentes o efectos de la fase de la crónica. Entonces tienes que jugar con ellos porque te van a dar habilidades. A ver. Y Calvo quería decir algo, no sé si. Sí, bueno, quería saber que cuando bajar una carta a la línea temporal, que la puedes modificar, pero una vez lo hayas una vez hayas bajado una carta y se haya puesto en el 4, ¿tienes forma de modificarla ya o una vez ya esté bajada, ya está? Yo, salvo que haya una carta que haya visto un efecto que no lo haga, no. Y de hecho es importante que en cada posición de la línea temporal solo puedes tener dos cartas. Entonces si tienes, como mucho puedes tener dos cuatros, de manera que si tienes otro cuatro con un candado, que ya el candado implica que no lo puedes jugar ya no la puedes jugar hasta que se muevan, ¿no? Entonces también tienes que jugar con eso de, oye, van a entrar. También luego las tecnologías, por ejemplo, te dice, para comprar esta tecnología tienes un requisito que es tener tres monumentos en el pasado de tipo amarillo, por ejemplo, no sé, los tipos. Entonces también tienes que jugar con eso, porque si ves que la va a coger el otro jugador, tú dices, bueno, voy a jugar un amarillo en el 1 para que caduque pronto, y entonces ya tengo los 3 y ya lo puedo coger. Ese timing también de cuándo recuperar las cosas, bueno, pues tiene su gracia. O puedes acelerar la partida. Si juegas muchos monumentos de números bajos, pues vas a construir muy rápido, pero si juegas muchos 5, 6, 6, vas a tardar mucho. Ah, está gracioso. Tienes una gestión del tiempo ahí, tanto de la partida, del tiempo de partida, como lo que dice Pablo con las tecnologías. Entonces, sobre todo es que siempre tienes que tener cartas en mano, ¿vale? Porque es lo que te va a permitir mover los monumentos de posición en la línea temporal, pero también quitar las tablillas, porque la acción de archivar, tú te descartas de tantas cartas como tablillas quieras quitar de una carta, ¿vale? Entonces, si hay una que te dice entra con 9 tablillas, son 9 puntos negativos, a lo mejor entran las 6 y lo que quieres es, pues, me descarto de 4 cartas antes de que llegue al final y me quita 4 tablillas. También tienes que gestionar esas tablillas, porque hay cartas que te dice, si tienes 15 al final de la partida, son 9 puntos. Bueno, pues a lo mejor tener 15, sabes que partes con un déficit de 6, ¿vale? Bueno. Sí, típicas muchas combinaciones. Una cosa curiosa de este juego es que el arte es espectacular y son todas las cartas diferentes, además es una pasada. Y fue muy gracioso porque yo cuando lo sacó Gabriel empecé a mirar, son tropecientas cartas y son pues tipo ruinas o monumentos antiguos o cosas así que están referenciados, que son reales y te pone el país donde están y el nombre del monumento y todo está súper currado. Y es muy gracioso porque yo empecé la partida diciendo, ah, qué guay, el dolmen de no sé qué, el tal, las pirámides de no sé cuántos. Y al medio turno ya dices amarilla, roja, azul, ¿sabes? Pero no porque nada, sino porque estás haciendo combos y te da igual lo que estás construyendo, ¿no? Pero aún así, podía haberse hecho solo con simbolitos y abstracto y tontería. Pero tiene el mérito de que yo creo que no se repiten dos imágenes y es un taco de 300 cartas. No, imágenes creo que no vimos ninguna repetida, creo. O por lo menos no canta si se repite. O sea, no es que se repita tropecientas veces. Entonces, la verdad que. Y al final, no deja de ser una carrera. O sea, al fin y al cabo, si ves que la partida se está ralentizando, pues te da más opciones a ver más cartas y a buscar lo que necesitas. Y si se está yendo mucho más deprisa porque se están poniendo muchos monumentos en el pasado, pues puedes siempre reaccionar. Entonces, es un buen juego, yo diría. Lo típico que diría en estos casos es lo de, yo, por ejemplo, en una colección ya grande no le veo, no lo veo, o sobre todo no lo veo si estás a lo mejor en un plan como estoy yo ahora, como creo que estamos la mayoría, menos Calvo y Gabriel probablemente, de no comprar mucho. O sea, no, es un juego que yo lo podría tener y perfectamente y no es peor que otros que tengo, pero yo ahora es un punto en el que si no me llama mucho la atención no lo compraría. Entonces, si tienes una colección que no es muy grande, me parece una buena compra si te llama el tema, si te gusta la mecánica tal. Si tienes una colección que es muy grande y estás comprando muchos juegos, probablemente sea mejor que el 80% de los juegos que estás comprando. No. Bueno, añadir como dato que en Essen presentaron la expansión bueno, que incorpora claro. más cartas y el módulo en solitario. Y también sacaron 4 promos. ¿Qué no tienes? yo este me lo quedo de momento, ¿eh? O sea, me ha gustado bastante. Nos ha jodido. Teniendo promos, ¿cómo no te lo vas a quedar? No, aparte de las promos, sí que es verdad que A2 me parece que va bastante bien y la partida, sí, está bien. Como mucho que pueden ser, hora y 20. Sí, cuando lo... debería ser menos, pero sí, sí, no te da mucho. Cuando lo pilotes mucho. Es verdad que tiene texto, que te digo que Gabriel lo tiene en inglés y tal, y oye, las cartitas. No, no es difícil de entender, la verdad, cero problemas, se entiende perfectamente, no es de estos que es enrevesado, pero sí son textos, pues eso, de 4 o 5 líneas, a lo mejor algún texto. ¿Sabes? Otra cosa, Gabriel, cuando llegaste a comprarlo, ¿todavía quedaban tapetes? Porque había tapetes muy chulos de este juego. ¿No llegaste a pillarlo? No. Es que el arte es espectacular de este juego. Pues los tapetes molaban mucho. Qué pena que no lo cogieses. Te diré que puede ser que Calvo los haya pillado para cuando salgan en castellano tener sus tapetes. 200 tapetes compré. No tengo el juego, pero 200. Muy bien, así me gusta, que especules. Yo se lo hablaba con Pablo, es que esto directamente lo podían haber... O sea, es un poco pifostio la línea temporal, pero lo podías haber sacado sin tablero perfectamente. Sí, incluso. A ver, otra cosa guay que tiene es que es una caja bastante contenida, pequeña, en un formato, sí. Es bonita, bueno, pequeña tampoco, pero en un formato es contenida y es muy bonita y es un formato así un poco raro, eso es verdad, pero bueno, no es raro rollo pizza que se te va a abrir, o sea, es raro, pero ya. Bien hecho. O sea, bien parido, ¿sobra espacio la caja? Lo digo para la expansión. ¿Caben enfundadas? No caben muchas más enfundadas. Es que, bueno, las 4 promocionales caben enfundadas. Gabriel usa unas fundas las que... Las 4 promos, sí. Sí, eso sí, pues ya sí, eso sí, eso sí. Bueno, yo como a mí me sobra espacio porque no la voy a tener. Y otra cosa, bueno, también me da igual lo de que quepa la expansión, porque como es débil y no va a sacar la expansión, pues me da igual, así que sin problemas. Muy bien. Venga, pues esto era, ¿cómo se llama? ¿La línea ancestral o qué? ¿O cómo es esto? Saber ancestral. Saber ancestral. Vale. ¿Calvo, tendrás algo más o no? Sí, si queréis. Hombre, si te jode decirlo, tampoco es necesario, ¿sabes? No, bueno, que me compré la expansión del Discordia Magna, este. El Discordia salió de la expansión Magna, y, que la he estado jugando este fin de semana. Y me ha sorprendido, Gabriel, me ha sorprendido. Porque incorpora, bueno, lo que añade básicamente, que por cierto, cabe la caja del base. Lo que incorpora son 6 tableros asimétricos, cada uno hace sus moviditas, y eso está guay. Y luego también incorpora una cosa que se llama unos escudos que se ponen por encima del tablero, se ponen en línea. Entonces, en el primer turno vas a voltear uno y le vas a poner una ficha, una loseta de edificio encima de una de ellas. En la segunda ronda vas a levantar 2 y vas a poner 2, 3 y 4, ¿no? Hace las 10. Entonces, entre todos tenemos que colaborar para quitar esas, para rellenar con muñecos las losetas de los edificios. Porque si no lo hacemos... todas esas losetas nuevas que vienen son malas. Entonces, incorporan más fuerza a los romanos, o te quitan estrellas, o te quitan progreso en el río. O sea, son todo malo y les afectan a todos los jugadores. Entonces, claro, interesa meterse ahí. Y el último que cierra la loseta, es el que pone el último bicho, se lleva el beneficio de la losetita. Ya sabes que algunas tienen pues avanzar en el río o avanzar en algún track de exploración. Pues el último que pone en el muñeco pues se lleva el beneficio y encima además no afecta para el resto de los jugadores el efecto negativo de la... ¿Y eso con españoles se puede jugar? Porque yo me acuerdo del archipiélago con rollo de que viene la crisis, hay que pagar y nadie ponía un duro. Bueno, contigo no, pero lo normal es que se colabore porque es que es un drama, es que es una hostia muy grande. Se colabora y además mola mucho el punti... A mí esa mecánica del último se lleva el beneficio y tal, ese... Claro, eso lo han hecho para españoles. Eso para españoles es imposible. Ese buitre mola mucho. Sí, eso mola. Buah. Yo con la gente que juego, con la gente que juego, no me lo duro. Eso es como en los videojuegos, tío, que el que le daba el toque de gracia al bicho se llevaba las cosas. Sí, pues, sí, lo entiendo, pero eso es lo que... Yo me acuerdo del archipiélago, que me encanta el juego y lo acabé vendiendo porque era como... Tío, pues es que, nada, turno 2 hemos perdido, o sea, es como ridículo. Solo había la duda de, como había un jugador que ganaba, si había rebelión, pues si salía ese ganaba, ¿sabes? Pero siempre ganaba el de la rebelión. Bueno, juego con gente muy, muy chunga. Vale. No, creo que no, de todas formas no hemos hablado nunca del Discordia, me parece, ¿no? Yo diría que no. Un grave error. Por poner en contexto, es un juego en el que te tienes que quedar sin muñecos, ¿vale? Y lo que va pasando en el turno es que vas cogiendo un dado que te va a permitir realizar acciones dependiendo del valor, poniendo muñecos en losetas y te tienes que quedar sin ellos. Este creo que os lo he intentado sacar alguna vez. Y no, a mí no me has dicho esto nada, eso no he dicho nada. Sí, sí, una vez sí, pero no lo he vuelto a intentar tampoco. Yo a esto no me he negado. Yo esto no me niego. Pues Pablo, no sé si te sirve de referencia, pero es mi top del 2022. No, si yo lo... Yo ahora tengo, ya te puedes negar. Tengo... Que a mí me gustan luego estos juegos. O sea, no me llama nada la atención, pero si me decís es un buen juego, pues lo juego encantado. ¿Sabes? O sea, yo no... Sí, no, porque es muy distinto. Te puede gustar porque es muy distinto. Claro, es que yo porque no... Porque a medida que tú vas colocando... Yo tengo que jugar con la coña esa de que vais a pagar para que a mí no me pase nada. Bueno, con la expansión, con podemos jugar sin expansión, ¿eh? No, que yo quiero con la expansión, vosotros pagáis y yo... Sí, no, ha comprado unos tableritos muy chulos que no le sirven para nada. Sí me sirven, Mejora la experiencia de juego y punto, sí, y sí. Eso es suficiente. Muy bien. Vale, pues este es Discordia y el otro es Discordia, ¿qué? Magna. Que es la expansión. Vale. Y yo, Pritcher, no te estoy preguntando porque has dicho que no tenía más. No. Ah, vale. Estoy esperando para irme a dormir. El party ese, estupendo, ¿no? ¿O era ya el de...? ¿Os he hablado del Time's Up? Ah, era ese. ¿Hola? Pues ahora del Time's Up, edición Disney, ¿no? Ojalá. Si... Remato yo rápido con uno, si os parece bien, que es precisamente por esto del rollo de lo del inglés y todo esto. En base a eso decidí comprarme el Paperback Adventures, que es un juego de deck building y composición de... está Calvo haciendo cosas raras con su perra. Que es un juego de deck building y composición de palabras, pero que encima es un... No, aquí me voy a forrar con inglés porque el juego va a hacer de palabras en inglés, así que es un roguelike de deck building y word composition. Coño. Que nos ha tirado aquí el micro. Bueno, a lo que voy. Que... Este es de Tim Powers, que es el que hizo el paperback original, luego el hardback, que se suponía que alguno de estos iba a salir en español por Tutomates, pero nunca llegaron a salir, que eran juegos de deck building, de hacer palabras, una mezcla con mecánica deck building, en el sentido de que cada carta tiene una letra y tú robas tu mano de 5 cartas y con esas 5 cartas pues compones una palabra. Primer problema. Obviamente está en inglés el juego, pero las letras son, da igual que sean en inglés o en español, pero la proporción de letras que vienen en el mazo, pues de repente te empiezan a salir W's o H's o cosas así, que en castellano, pues no puedes jugar en castellano este juego, porque la proporción de letras que aparecen en el mazo no lo permite. Entonces, eso es paperback. Yo no he jugado a hardback, que creo que era una versión refinada de este juego, del paperback. ¿Y qué incluye Paperback Adventures? Pues es el mismo concepto en el que tenemos que componer palabras, pero lo mezcla con un tema de enfrentamiento contra enemigos, ¿vale? Entonces, tú te vas a ir enfrentando a enemigos, que se supone que son como capítulos de un libro, son además así como todo lo que hace Tim Powers, tanto gráficamente producido, en todo muy currado, pero con una estética muy, muy propia de ellos. Y tú, esos enemigos tienen una vida, unas acciones que van ejecutando cada turno, y tú, tu turno consiste en, vas a tener un mazo que empiezas con 10 cartas, que son 10 letras, robas 4 cartas, y con esas cartas, más normalmente un comodín, más una vocal que te da el enemigo, el enemigo te dice, pues, de momi, la momia, ¿no? Pues tiene una O, pues la vocal del enemigo es la O, entonces tienes la O disponible todos los turnos, ¿vale? Pues con tus 4 letras, más la O, más el comodín, tienes que conseguir componer una palabra, ¿vale? ¿Cuál es la gracia? Que las cartas de letra tienen la letra, por supuesto, luego tienen una acción principal y tienen 2 columnas, una a la izquierda y otra a la derecha, que en función de cómo apiles la palabra, es decir, si apilas, por así decirlo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, normalmente en la columna de la derecha lo que tienen las cartas es ataque y lo que tienen en la columna de la izquierda es defensa. Entonces, dependiendo de la acción que vaya a hacer el enemigo o de lo que tú quieras hacerle al enemigo, pues vas a apilar hacia la derecha o hacia la izquierda, de manera que vas a dejar descubiertos más iconos de ataque o más iconos de defensa, ¿vale? Además, tiene una gracia adicional, que es que la carta que queda arriba, es decir, si apilas hacia la derecha, si estás atacando, por así decirlo, es la primera carta de la palabra, y si estás defendiendo es la última carta de la palabra, esa es la que ejecuta su acción, ¿vale? Tienen un, todas tienen un texto de acción, pero tú solo vas a ejecutar o la primera o la última, en función de lo que estés haciendo. Entonces, y aparte esa carta, tú haces lo que sea, atacas 5, la carta te da un bonus, lo que sea, y esa carta se fatiga, es decir, va fuera del descarte. De manera que tú cada vez vas a tener menos cartas en tu mazo. Y te vas enfrentando a los enemigos así. El enemigo tiene una secuencia de acciones, cada turno va haciendo una acción y tú tienes que, en función de si va a atacar, va a defender, pues tienes que acumular defensa, ataque. Por otro lado, vas a tener cartas de habilidades especiales que vas consiguiendo a lo largo de la partida, vas a tener cartas de equipo que vas con energía activando ese equipo, las cartas que tú juegas te van produciendo energía. Y esa es un poco más o menos la mecánica del juego sin meterme mucho más. Luego lo típico es cuando acabas, un término calvo y te digo, cuando acabas cada partida el enemigo te va a dar unas compras, te va a dar cartas de objeto, te va a permitir mejorar las cartas le das la vuelta y por la derecha y por la parte de atrás tiene una versión mejorada y te va a permitir comprar cartas de letras nuevas o te va a meter cartas que te penalizan en el mazo, de manera que a lo mejor te mete una Z o algo así y no hay manera de hacer una palabra con una Z y mientras esa Z está en tu mano pues te va quitando vida todos los turnos. Entonces es una mezcla como de juego de rol de Dungeon Crawler con juego de composición de palabras. Y la principal gracia es esa, que tú tienes que no solo es hacer una palabra viable, sino que hacer una palabra viable que además la puedas ordenar en el sentido que quieras, ya sea hacia la derecha o a la izquierda, y la carta que te quede arriba sea la acción que te cuadra. Entonces, de manera que a ti te llegan unas cartas y dices, bueno, es que tengo que hacer una palabra que empiece por C, por narices, ¿no? Entonces ahí estás rompiéndote la cabeza para hacer una palabra que empiece por C, porque quieres hacer la acción de la C, que es la que cuadra perfectamente con el enemigo. Entonces, un poco eso. Dime, Calvo, que estabas... Sí, que... Es que no me he enterado. ¿El mazo con el que empiezas inicial es siempre el mismo? Bueno, esto es un... Sí, el mazo que empiezas... Tú, el juego... ¿O es un deck building game que a medida que vas jugando en la misma partida vas consiguiendo más cartas? Porque no te he oído decir nada de que consigas más cartas. Solo te he oído que te quitas. Y me ha preocupado. No, tú cuando juegas un enemigo... Tú empiezas la partida y tienes, dependiendo del personaje con el que juegues, que luego voy esto y va a enlazar luego en un unfollow, tú tienes un juego básico y luego tienes como cajas de personaje, ¿vale? Entonces tú juegas con un personaje y ese personaje tiene su mazo inicial de cartas, sus 10 cartas iniciales, y luego el taco de cartas que puedes ir comprando, que van a ir entrando, tal. Entonces tú, en principio, empiezas la partida con esas 10 cartas. Cada vez que terminas un enemigo, el enemigo te da una serie de beneficios. Pero es al final, la partida. No tiene... Claro, pero una partida completa son 6 enemigos. Oh, mamá. Entonces tú vas a ir mejorando el mazo entre partidas, o sea, entre enfrentamientos, por así decirlo. Durante un enfrentamiento lo que vas haciendo es al revés, es fatigarte, vas a ir perdiendo cartas. O sea, a lo mejor la acción de la C, de la letra C, es la leche... Pero tú solo la vas a poder hacer una vez, porque va fuera. También hay objetos que te permiten, gastando mogollón de energía, recuperar una carta de la fatiga y meterla. Como cualquier juego, como Dungeon Crawler. Por eso. ¿Y cuántos personajes vienen y cuántos malos vienen? Voy. A ver, ese es el matiz. Este juego tiene el mismo modo de edición, que esto es, adelanto, me unfollow, que el Final Girl. Es decir, caja básica con la que no se puede jugar. Más, luego hay hasta 3 cajas de personajes, entonces la caja básica con la que no se puede jugar, 30 euros. Cada caja de personaje, 25 euros más. Entonces tú mínimo necesitas una caja de la caja básica más una caja de personaje. No te sé decir, yo creo que en cada caja de personaje viene un malo y un esbirro de cada nivel. Hay 3 niveles, con lo cual deben venir 6 enemigos. En la caja básica deben venir por lo menos otros 12 enemigos. Al final acabas yo me compré todo, si tienes las 3 cajas y la caja básica, a lo mejor acabas con un taco de 25 o 30 enemigos diferentes, ¿vale? Pero el formato es un poco horrible, porque en vez de sacarte una caja con la que puedas jugar y que cueste 40 euros, ya te tienes que comprar la básica más la caja de personaje. Que por supuesto no cabe todo en la original. No. De hecho, ni de bromas. Claro. No, porque además es verdad que viene con una bandejita de estas de Game Trade. La producción es la leche. La producción es la leche. Muy chulo. Y es verdad que luego son cajas pequeñas, son cajas como de intermedias, no sé cómo llamarlo, porque no es tampoco de juego de cartas, pero no son muy grandes, como un libro, una caja de tamaño, un libro. Sí, pero es que representa un libro. Entonces tú, si te lo vas a llevar por ahí, te llevas la caja básica más una caja de personaje la que tú quieras y realmente no es un cajote ni nada de eso. Pero bueno. Vale. Es un juego en solitario, aunque tiene un modo ahí compartido y tal, pero bueno, casi el otro día lo hice una prueba ahí con Gabriel Y yo le veo más sentido jugar en solitario pensando los dos, ¿sabes? Mente compartida, porque como tienes que comprar una palabra, a ver cómo lo haces y tal, que casi jugar con dos personajes y no sé qué, que no le veo mucha gracia. De hecho, en la que jugamos conseguir coronas para añadir nuevas cartas era un poco imposible. O sea, dependiendo del personaje y de tu estrategia, o sea, si tú puedes conseguir cartas de dos maneras, porque te las da el malo final como beneficio, o sea, el malo con el que has luchado te la da como beneficio, o comprando en el mercado. En el mercado se compra todo con coronas, y entonces tú durante la partida puedes intentar jugar cartas que te dan coronas, pero a lo mejor estás dejando de hacer otra cosa. También depende de las cartas que has ido comprando o consiguiendo, vas a tener más cartas o menos que te den coronas. Depende un poco cómo sea de la partida, vas a tener más opciones o no. También hay objetos que te descuentan todas las compras que hagas menos una corona, tal, o sea, al final... Es que es como el típico Dungeon Crawler, pero hecho de composición de palabras. Problema en inglés puro y duro. Entonces, tiene su gracia porque, por otro lado, también tiene, que eso sí está muy bien en nuestro caso más, que tiene maneras de regular la dificultad. Puedes jugar con dos comodines en lugar de uno, puedes jugar que la vocal del enemigo te dé iconos o no te los dé, de manera que si te ves fastidiado en inglés, pues puedes facilitártelo un poquito o ponértelo un poco más difícil en función del nivel en el que juegues, que eso también. Y tiene su gracia para... Yo hay veces que estoy ahí con la palabra y dices, oye, esto es así, pues te vas ahí al diccionario Oxford y mira, sí, también tiene su... Bueno, la verdad que tiene su gracia, ¿sabes? A mí me gusta, pero... ¿Qué pasa? Que luego estaba pensando, porque esto se podría editar en español. Pues es que llegué a la conclusión de que yo creo que es mucho más fácil en inglés. Creo que hay muchas más palabras con pocas letras. Sí. O sea, yo creo que... Porque ya no son cinco. Cinco sí, pero palabras de tres y cuatro letras en español es mucho más raro, yo creo. Entonces creo que no es solo simplemente cambiar la proporción de las letras del mazo. Es que tienes que cambiar toda la estadística del juego y yo creo que no es fácil, ¿eh? O sea, de hecho, a lo mejor por eso no llegó a salir el paperback en español o algo de eso. Y varias preguntas más. Aloro la pregunta, ¿eh? ¿Y la dependencia del idioma es grande en el sentido de... No, los textos y eso. No, no, de si la preponderancia que tiene el hacer la palabra es el 80% del juego. Sí, hombre, claro. O sea, ten en cuenta que... Pues lo que es que la batallita de cómo las coloques y tal y que cual... Las no, claro, pero cómo las coloques es hacer la palabra. O sea, si no tienes palabra no puedes colocarla. Claro. O sea, claro. Sí es... Vale. No, que entiendo que no sí sonado, que sí. Lo mejor es que no ha sido un vacile de Gabriel, pero es una vacile que te hace que te mueres. No era vacile, o sea... No, la historia es... claro, tú imagínate que tú quieres hacer la acción C de la carta de la letra C porque es sí, la que te tienes da que pensar en la palabras que le mete dos iconos. Entonces tienes que pensar palabras que empiece por C. Y aparte, es que empiece por C, que tengan una R y una O. Pues es que ya dices, ostras, eso es... Y el comodín. O la letra del malo. O lo que sea, por eso, pero que tú... Bueno, pero con eso tienes pistas, ¿no? O sea, en función de la acción que tú quieres hacer... El diccionario, pensar... tienes pistas en el diccionario. Claro, bueno, ya. Vale. A ver, tiene su gracia, tienes más comodines como eso, puedes empezar con más vida, o sea, tiene maneras de regularlo, ¿eh? que no es tan así, pero... Es que me llama muchísimo, me llama... Los enemigos... Ah, te lo dejo ya. Los enemigos son... Son muy diferentes. O sea, que las acciones que hacen los enemigos, hay unos que te meten. Hay unos que te dan coronas. Que tú. Pero cada vez que. Cuando llegan a un punto determinado, por cada corona que tengas, te meten el doble de daño. Entonces te está dando coronas, que en principio no vale para nada. Pero si por cada corona que tengas, dos de daño. Entonces, si tienes siete coronas, pues te mete 14 de daño. A ver cómo te defiendes de 14, ¿sabes? Pero solo es un turno clave. Entonces tú tienes que intentar a lo mejor en ese momento aturdirlo, que es darle la vuelta, porque tienen como dos caras. Y si lo aturdes en ese momento, pues justo esa acción no la haces, ¿sabes? Tienes que ese timing está muy bien. Y el sentido en el que juegas las cartas también, si quieres más ataque, más defensa, si las juegas a la izquierda, a la derecha, entonces... Claro, tú dices, quiero defender y quiero hacer esta acción. Entonces la L tengo que ponerla a la última, porque como estás defendiendo, entonces a ver, una palabra que acabe con L. Y a poder ser que tenga estas cuatro letras, pues fantasías. Pero bueno, pero es la gracia del juego. Está chulo, ¿eh? La verdad que... ¿Y dónde lo conseguiste? Lo pedí en la tienda suya de Europa porque lo iba a pedir a se lo iba a pedir a esta gente, pero entre que eran cuatro cajas que no creo que fueran a hacer mucho descuento el PvP, y en la tienda suya si pedías las cuatro y no sé qué, te hacían como un 20%, al final te quitaban el envío básicamente, pero bueno, aún así son más de 100 euros las cuatro cajas, ¿eh? No voy a decir esto por si... Ah, no, ya puedo decirlo, a nadie le importa lo que hago con mi vida. Pues sí, 120 euros. Es una pasada. Lo que pasa es que es muy, o sea, este tío hace unas bizarradas que algunas. No, la producción es una pasada, ¿eh? Ya, claro. Sí, la producción es que bueno, la todo esto viene con unas fundas específicas del juego. Con trasera súper bonita, porque la trasera es opaca, porque las cartas las subes de nivel, las mejoras, las mejoras. Entonces le das la vuelta y entonces tiene a lo mejor un icono más, o la acción, en vez de darte cuatro calaveras, te da seis calaveras, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Es un juego que el que le guste, o sea, el que sepa algo de inglés y le guste sobre todo encima forzarse ahí un poquito a jugar en inglés, a hacer palabras, a mí me parece un juego muy, muy, muy, muy chulo. Sí, pero vamos, es que me llama mucho. ¿Lo viste, Gabriel, en Essen? Dime que no. No lo vi. Sí, pero sí estaba, ¿eh? Sí, pues no sí, lo vi. Sí. Sí, estaba en el 3, creo. Sí, yo tenía la referencia, pero dije, mira, lo pido yo directamente y me lo... Mira, el hombre que se ha recorrido el 3 y no lo ha visto. O sea... Pues es que te da igual. Si es que te lo pides a la web de ellos. Claro, es que es lo que te está diciendo Pablo, que lo pillas a la web de ellos. No creo que te hubiera salido más barato en ese. No. Ya. Y encima me lo tengo que traer. Y encima te lo tienes que traer. Yo, en su web, si es primer pedido y no sé qué... Creo que te hace como un 15 o un 20% de descuento y ya eso se come los gastos de envío, que sí que son $25, pero como se va en eso, pues ya está. Al final... Este juego molaría mucho que salga en castellano, porque sí que es verdad que todos estos juegos con tanto... No parece fácil, ¿eh? Yo estoy con Pablo, que al final tienes que hacer palabras cortas y el castellano, palabras cortas, tampoco tenemos tantos. No. Y los ingleses, claro. Entre 3 y 4 palabras, o sea, entre 3 y 4 letras, tienes un montón, ¿eh? Pues coche, pues core, o no sé qué. O sea, hay muchas palabras ahí, o crash, o sea, hay mucha mierda que nosotros realmente lo... Es que el otro día, jugando a esto, me quedé pensando, digo, ¿esto por qué? Y dices, ostras, no es tan fácil. Vas a decir camión y son 6 letras, ¿sabes? Que en inglés son 5, ¿no? No, son 6 también, justo mal. No, son 5, pues eso es como más fácil, yo creo que no es tan así, pero bueno, pero también tiene el reto ese de jugar en inglés y como encima lo puedes regular la dificultad. Yo empecé jugando todo fácil, con todo más comodines y al final veía que no estaba usando todos los comodines, porque no es tanto que la palabra sea muy larga, porque los comodines no te dan iconos, con lo sino cual... que utilices las letras adecuadas para hacer... Eso es. Los comodines no te dan iconos. Claro. Simplemente los iconos, lo que pasa, no te dan iconos, pero te dan la posibilidad de hacer la palabra que quieres. Pero tampoco te están dando mejora. Entonces, a veces con palabras de 3 letras estás haciendo lo que quieres, ¿sabes? Entonces, es un juego interesante. Bueno, no me enrollo más, que si no... Venga, enlaza, ¿no ibas a enlazar? Bueno, primero va el Fast Forward, así que no puedo enlazar. Vaya, hombre, pues no enlazas. ¿Qué os apetece jugar? ¿Qué más lo haces? Luego lo hago, luego lo digo. ¿Qué os apetece jugar? ¿Qué tenéis ahí pendiente? Pues mira, no es que esté pendiente porque no sé cuándo va a salir, no sé si ya está previsto, en la feria por Bellum Match Adventures, el Tales to Amaze, y muchas ganas de que salga en castellano para jugarlo, la verdad. O en castellano o en inglés, me da igual. Mira que habías ahí en el último programa, habías sembrado tus dudas sobre los matches. Ya, pues ya no. Después de probarlo... Bueno, estas cosas le dan. No, te voy reservando cajas de un match. No revives. No. ¿Está anunciado o no? Sí, claro. Pero ¿en castellano o...? En las dos, va a salir. Pero con fecha me refiero. No lo sé. En inglés ya. Y... Uh-huh. Y en castellano no creo que tarde mucho. Nos dijeron hace muchos meses TCG que estaban en ello, entonces no sé si será lanzamiento simultáneo o no. Bueno, y Elo lo estaba vendiendo ya en la feria en inglés, sí. A Tutti, o sea. Por eso. Y muy guay, ¿eh? Muy, muy entretenido. Y personajes no necesito más, o sea, con lo que tengo voy bien. Muy bien, más. Pues sigo yo. Black Rose Wars Rebirth The Rose Duel, el juego para dos. ¿Cómo? O sea, es Black Rose War Rebirth The Rose Duel. Exacto. Madre mía. Ese es el título. Que es el juego, el Black Rose Wars, pero para dos jugadores. Pero Rebirth y The Rose Duel. Porque Rebirth fue el relanzamiento que hicieron del primer Kickstarter y el Rebirth. Claro. Y el Rose Duel es el nombre del juego realmente para dos. Vale. Me lo he traído de la feria, me lo cogieron además por si se agotaban, porque aparentemente iban a llevar pocas unidades y les sobraban ahí. Yo me marché siempre, sobrando. Siempre pasa eso. Que yo me acuerdo del... Fíjate que ahora lo saldan. El de Colonist, que mandé a no sé quién. Gabriel o a quien mandé a mí. Colonist. Fui yo. Es un juegazo. A ti te gusta, ¿no, Calvo? Pepino. Es un juegazo tremendo. Pero lo tira la gente por 20 euros. El que consigues lo saldan y el que no, pues ya sabes. Y mira, otro que tengo ganas de seguir jugando, el Wizards Cup, que este lo tengo que jugar con Preacher, que como le gusta tanto el Challenger de Seiji Ganai, pues un Challenger para dos. Joder, encima ya sin rotar sillas, por lo menos. Sin rotar sillas, para dos. Tío, por lo menos las rodillas lo agradecen. Venga, a Preacher, tus juegos, que tú ibas sin hablar aquí. Yo tengo un juego, pero vamos, no lo tengo, sale esta semana, si no me equivoco, se llama Perspectives, y es un juego de estos de casos policiales, de investigación y tal, pero que tiene un girito ahí que puede estar muy chulo, porque es colaborativo y los jugadores manejan cada uno una información sobre el caso, pero no la pueden compartir abiertamente. Eso llevo yo detrás de un juego que, ¿cómo se llamaba? The Witness, ¿no? Puede ser The Witness, uno que es imposible conseguir. Que era que cada uno tiene un libreto, ¿no? Y. Bueno, perdón, Richard, sí. No, es que no sé de ahora mismo de cuál hablas, pero vamos. No, pero sigue explicando este buscador. Nada, esto de la premisa es que cada uno de los jugadores tiene una información y que hay que establecer conexiones. Ahí te viene lo típico: fotografías, informes, tal. Y resolver los casos. Y esta primera caja me parece que viene con tres casos. Pues es que justo es lo que te digo. Hay un juego que es del año 2014 que es imposible conseguir. O sea, para que te hagas una idea, bueno, ahora lo estoy viendo un poquito más barato, pero se vendía rollo. Costaba en su día menos de 20 euros. Y la versión inglesa se vendía a 100 euros. Y luego la versión alemana a 10. Porque la había alemana, pero claro, no puedes jugar. Y era eso, que era para cuatro personas. Y cada uno tenía un libreto con una información. Se llama Witness. Y está, de hecho, está basado como una serie de dibujos. O sea, una no serie de dibujos, sino unos cómics. Y creo que es exactamente el mismo concepto. Y llevo desde 2014 intentando conseguirlo, pero es imposible sin pagar un dinero. Así que me has dado ahí una alegría con este Perspectives. Lo apuntaré porque tiene buena pinta. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más? No. Carlos está mirando para sus estantes. Sí, vale. Sí. Está pensando que tiene que limpiar. Sí, ya. Sí, y urgentemente. Que la expansión del Revive, que la traje de Essen, cabe en la caja. Estoy súper contento que quepa en la caja y me apetece probarla mucho. Los dos juegos nuevos de Impatience, que es la editorial de Sadie Torby, que es el del mundo del universo, Ciberion y Scoventyr. Que Scoventyr no es suyo, es el primer juego que ha editado que no es suyo. Me apetece mucho, ya los he probado, pero solo una partida y me gustaría profundizar más. Pero sobre todo un juego que me vino antes de irme a Essen, el Zoo Tycoon, que le tengo unas ganas tremendas y bueno, pues a ver si me pongo con él. De reglas durito, ¿eh? Sí, de reglas Telit Mariner. Sí, vale. Sí, correcto. Yo simplemente tengo que saqué el fin de semana y no me he puesto, es un desastre, es el... Fields of Fire. El Fields of Fire 2, pero sí, porque sí, no... Sí. Pero porque, o sea, sí me, o sea, no, más o menos lo tengo leído y a ver, pues, me lo lea más o me lo lea menos, ya lo he jugado varias veces, pero va a ser el mismo parto. Quiero decir, no es cuestión de que me lo lea más, me tengo que sentar y ponerme, pero no encuentro las dos o tres horas para, no va a ser, la partida dura más, pero como para empezar, ¿no? Como para, pero luego sé que empiezo y ya me motivo y ya me engancho y estoy ahí, me lo paso pipa. Pero bueno, estoy contacto, muy expectante, ¿no?, de que te pongas con ese, porque me encanta ese juego, pero me produce un terror abismal, macho. Ya abismal. Jugado, ¿no? Sí, pero hace eones con la primera edición, porque me lo pillé. Nada, va a salir ahora. Déjate, va a salir como la tercera o cuarta edición, ya en caja grande, manual cuarta vez revisado, que es la que hay que comprar. Yo tengo el 2 y el 2 es bastante cagada porque. Lo que pasa es que el 1 estaba inconseguible. El 2 es bastante cagada porque encima, por si fuera poco, es rollo modo campaña, ¿sabes? Entonces ya empiezas con un desembarco. O sea, si el juego tiene pocas reglas, empiezas desembarcando en una isla, ¿sabes? Entonces ya dices, bueno, metemos otras 20 páginas de reglas aquí. Sí, entonces, sí. Es un poco. Lo que pasa es que es verdad que yo hago una cosa que yo creo que tú no eres capaz, que es que yo tiro por la calle en medio. O sea, yo llego tal y digo, pues así mismo. ¿Sabes? Pues más dos, what if, ¿sabes? ¿Esto qué pasa? Si hago la A, muero. Si hago la B, sobrevivo. Pues la B, claramente. Así funciona. No, a mí mi problema es que me paralizo con las reglas. Si no, no lo tengo pues claro, es que paro. Hay que tirar, hay paro, que tirar. Y claro, vuelvo a parar, entonces no fluye. En este juego es imposible, imposible. Ya, lo sé, por eso. Pero yo creo que es, aparte de mi rigidez mental, de mi escasez de neuronas y que las reglas tampoco están bien hechas. No. O sea, porque yo me he bajado ya... Y que el juego ya, es muy complicado. Sí, me he bajado 23.000 ediciones de reglas, ayudas, tomos. No. Tengo un libro aparte que me he hecho yo de manuales que ha escrito la gente para entender el juego. Y aún así me siguen surgiendo dudas. No, o sea, yo ya creo lo que tenía, está, ya lo tenía casi todo claro, pero con las pirotecnias eso ya ahí ya me explotó la cabeza. Sí. O sea, lo de la pirotecnia ya dije, venga. O la radio, o el teléfono de campo, no sé qué. Madre yo, mía, yo lo creo de que la es, bengala yo... de colores, y digo, ¿qué tiro ahora? ¿La verde, la azul? ¿Y qué le pongo? ¿Qué? Yo creo que está en el top 5 de peores reglamentos para todo el mundo, ¿sabes? O sea, todo el que lo haya probado, dices, o peor o más complejo, por lo menos. Sí, aparte es un juego muy complejo. Muy complejo. Mira, sí, que he leído reglas y he jugado juegos raros y complejos. Este es uno de los top 3, pero, seguro, ¿eh? Pero es una pasada. O sea, sí, lo que sí, mola muchísimo. Yo no lo vendo por eso, porque me flipa. Y si sale algo nuevo, posiblemente me lo compre. No lo voy a jugar en mi vida, pero me lo compraré. Bueno, pues nada, esto, Fields of Pies. Venga, follows y unfollows. Empiezo yo muy rápido con el unfollow, que va precisamente con el sistema este de editar juegos, que lo ha hecho Final Girl, lo ha hecho el de Paperback, y veo que empieza a ser una moda de, te saco una caja básica, relativamente barata, pero con la que no puedes jugar, y entonces tienes que comprar aparte la caja de personaje, y aparte hay como tropecientas cajas de personaje. Me parece una mierda. Saca una caja básica con uno o dos personajes incluidos y luego saca más personajes adicionales, ¿no? Pero este rollo de que al final, antes de empezar a hablar, ya te has tenido que comprar una expansión, pues no me convence. ¿El formato del Fine Argel es exactamente igual? ¿Con la caja base sí. puedes jugar? Exactamente igual, sí. Entonces, igual, y además es lo mismo. Pero aquí con la caja base sí podrías jugar, pero estarías muy limitado, ¿no? No, tienes personajes. De hecho, lo indica bien claro en la web. De hecho, a mí me parece eso, que es como súper raro, ¿no? Que ya que te lo encuentres así como producto, bueno, evidentemente te están avisando, porque si no sería traca. Pero la bueno, pero más de uno se lo comerá. ¿No? Elige el bundle y no sé qué, tienes que comprar mínimo dos productos, tal. Ahí. Pues sí, lo que pasa es que veo que se va poniendo un poco de moda y es un poco como... A ver, por otro lado, puedes verle el aspecto positivo, que es que tú eliges tú el personaje que quieres. O sea, no es el que te viene, sino que... Si ya, pero que te obliga casi a comprarte a pillarlo tres. Todo. Claro, si piensas que lo están haciendo por eso, vamos, flipas. No, piensas, pero bueno, si quiere alguien que tenga mucho autocontrol y solo quiera pillar uno, pues... Lo que pasa es que tienes que pensar, cuando vas a meterte en este juego, ¿cuánto es el juego entero? 120 euros, sí. Claro. Pues ya está, pues ese es el juego. Sí. Que lo hayan troceado, da igual, el juego entero es de 120. Pues mira, yo a colación de lo que estás diciendo, también quiero hacer el unfollow a The Witcher, que no me lo voy a comprar, ni está en mi target ni nada, pero por lo que he oído es un juego de... El juego con las minis son 150, juegos y minis son 70, PvP, una cosa así, 70-80, y he oído en Twitter lo mismo que esto, es que con el juego base, pues que es una aventura que, bueno, pues que sí, pues que es, pero muy básico, todo muy básico, muy light y nada. Entonces me estoy gastando 70 euros para algo que está pidiendo expansiones a gritos. Entonces, alucino, claro. Tío. ¿Cómo, no sé cómo pueden sacar un juego de 70 euros que el juego ya es básico, o sea, y que está muy limitado? Tú, ponlo a 120 y es lo que vale el juego y ya está. No sé, méteme cosas. O sea, es que no entiendo por qué no vas a meter el juego. Otra cosa es que tengas pensado una expansión y lo quieras sacar a los dos años, pero que el juego base menos recortes y sea casi, casi injugable. Hombre, chico, no sé. A mí eso no me parece bien. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Y no hay forma de... En el de Witcher no hay forma de pillar luego las...? Sí, está saliendo ahora todo. Pero que es eso, que al final te obligan a pillarte expansiones. Y es un juego que el base son 70 y con mini son 150. Es que es de locos. Bueno, y luego la coña esa de que encima si no te pillas la expansión ya se va a agotar. Y entonces sí que ya te quedas colgado. Que no sé si encima te lo sacan toda la vez. Sí. Ya, ¿para bueno, pero ya lo de siempre. Es el ansia este. O sea, ¿qué hago? No me lo compro. Y luego, claro, que tengo que tener 7 cajas de un juego para poder jugar al juego base. Estamos locos. Eso es horrible, sí. O sea, ahora los juegos base son 300 euros, 7 cajas. Hombre, no sé, no... Sí, pues eso es creo lo que ha conseguido un punto intermedio, ¿no? Un punto intermedio, sí, desde luego. Ahora cada una cosa de estas son 200, 300, la bajada de bandera es eso, con las 7 cajas. Tía. Venga, vosotros, Preacher o Gabriel. Bueno, el mío es muy rápido. El mío es para también Unfollow, ya seguimos en la línea, para Games Workshop. Hace las cosas muy raras, tío. O sea, Games Workshop, yo los estuve buscando en el present, tal, o sea, yo llegué allí, no sabía si iban, si no iban, si estaban o no estaban, si estaban, qué llevaban, Pero porque yo creo que ellos tienen como su mundo paralelo. Sí, ese, sí, sí, eso yo lo sé. Y tienen sus clientes súper fieles, claro. Y les importa tres narices. No se rigen por la norma. Pero ni, o sea, creo que ya juegan a eso, ¿no? A ir de diferentes, ¿no? Puede ser. O sea, yo creo que tiene toda la pinta, vamos. De que es en plan. Es verdad que es una locura que de repente te sacan no sé qué juego. Que sí, a lo mejor sí, leche y te enteras el día que aparece en la tienda o el día que se ha agotado, incluso porque ya no. ¿Sabes? Porque, sí, sí, sí. No sé, pues allí, pues ¿sabes? Eso, pues imagínate, tú has ido algún año a Essen, pues el stand de Games Workshop es. Es tochísimo. Su zona de venta, una escenografía brutal con minis gigantes ahí y tal, y luego una zona de gente pintando a punta pala. Montan tranquilamente 30 puestos para que la gente esté ahí. O sea, sí, tú sí. Llegues allí, sientas al crío y se ponga a pintar, o te pongas a pintar tú, o. O sea, si montado lo tienen súper bien montado. Ahora, que eso habría, mismo... habría, yo creo que habría que ir un... Bueno, eso que vas a decir, claro, habría que ir un año a las UK Game Expo estas, porque uh-huh. Yo creo que ese es el ambiente. El de allí yo creo que bueno, es más así. Bueno, de hecho hay una feria, no recuerdo ahora cómo se llama, que montan, no sé si es allí también, donde la... O sea, sé que es en Inglaterra, pero no sé dónde, y es específica para la gente que le gustan este tipo de juegos. No sé si incluso puede que sea una feria solo de Games Workshop. Eso no sé, pero la, es la en Inglaterra pega muchísimo más las miniaturas que en el resto de Europa. O sea, los juegos de miniatura, representaciones de batalla napoleónica, todo sí, eso sí, allí sí, es... Sí, sí. Entonces yo creo que estos... Es ese mismo rollo, pero vendemos a todo el mundo. Entonces, pero no nos salimos de nuestra movida. Y si además te quejas, te denuncio. ¿Sabes? Es un poco así, pero bueno. Muy bien, Gabriel. Pues yo voy a repetir Unfollow con el último programa, Ravensburger. Horrible la gestión que están haciendo, pero ya no solo a nivel de Lorcana. Está yonki total con el Orcana. No, esto que no va, ha pasado. ¿El programa pasado se lo diste por el tema del Orcana? No, ¿no? Sí. En 122 programas nadie ha repetido Unfollow en dos pues, programas. Pues repito, pero no por el mismo motivo. No estoy yonki con el Lorcana. De hecho, creo que después de haber probado el de Asmodee, el Star Wars Unlimited, no. Mi aventura con Lorcana se termina ahí. ¿En serio? O sea, sí. Ostras, pues eso es un girito de guión. ¿Tú, o sea, a priori crees que, o sea, te mola más el Star Wars de... Mucho que más. Nadie da un duro por él. Bueno, no has probado Lorcana, ¿no? ¿Eh? Sí, lo tiene en francés, con todo que lo no? que había en francés. Sí. Ah, anda, leche, como que no, yo qué sé, no lo sabía, tío. Lorcana lo he probado y mucho. Pero han dicho ya que no iban a sacar la primera oleada. Querían que fuera un juego no especulativo para toda la familia y lo primero que han dicho es vamos a sacar la primera ya no se va a poder conseguir. ¿Qué ha pasado? Triplicación de los precios de la primera oleada. Ya tienen prevista la segunda y tercera, pero no se sabe si va a haber reimpresión de la primera. Estaban dando una promo en Essen y ha habido gente comprándola por 50 euros a la salida del stand. Gente dando dinero a la gente, a otras personas para que hicieran la cola, cogieran la cartita y se fueran. En fin. Un desastre. Abrían la venta y a los 20, bueno, por 20 minutos a lo mejor no, pero por la tarde ya estaba sold out con lo que tenían en el día. En fin, bastante regular. Y el Star Wars Unlimited, muy guay. Es un Destiny, un toma y daca de juego turno, juegas turno, en el que no tienes dados, pero tienes acciones y tienes que gestionar muy bien el tempo, reclamar la iniciativa, muy guapo. Muy podría hacer, yo iba a dar un follow, pero y voy a dar otro pequeño un follow de una cosa muy rara que pasó en las LES, que es que tenían una demo del Star Wars Unlimited, pero como que no me enteré muy bien, porque me lo explicó Jesús de Ciudadano Meeple o algo así, como que solo podía durante todo el fin de semana jugar 100 personas. Entonces, o sea, una cosa súper absurda, que estaba vacío. Y llegabas, no, es que hay una hora que es esta, tienes que apuntarte en una lista y de presión no hay nadie. ¿Sabes? Que entiendo que es por crear expectación o por. Pero muy artificial, porque si dices, bueno, está lleno y hay cuatro, yo que sé, pones dos mesas y ya está. Y entonces van a jugar 100 personas porque solo hay dos mesas en todo el día. Pero no, hay 20 mesas, pero solo van a jugar durante una hora porque solo pueden jugar 100 personas. Súper raro, o sea, una cosa que es como... Bueno, muy un rollo marketing muy artificial. Claro, yo creo que esto era como una avanzada y les dijeron, bueno, podéis usarlo, podéis probarlo, pero poquito o algo así. Entonces inventaron esa chorrada, pero que ves que es un departamento de marketing haciendo mierdas, no es una gente echando juegos. No creo que fuera bueno, por pues eso. Bueno, pues lo que son los TCGs, tío. Pero no creo que fuera por eso, porque tenían, o sea, podías jugar la partida completa en las LES y tenían, pero a priori, tenían tres personas y depende un poco del ritmo de partida y lo que necesites de explicación. Que yo fui Gabriel y estaba vacío y estaban allí tres tíos hablando entre ellos y les preguntabas y te decían, no, te tienes que apuntar una lista y venir luego. Es como si no hay nadie. Y es como, pues no, ¿sabes? Porque máximo son 100 personas. O sea, muy raro, por eso te digo que muy raro. Pero bueno, este no es. O sea, es el mundo al revés, ¿no? Tú vas a unas jornadas de estas que hay mesas, siempre están ocupadas, y si no te has apuntado no puedes jugar. Es que y aquí está la mesa vacía, pero no puedes jugar. Ah, de hecho, en las LES, precisamente este año el problema era que les jodió el ayuntamiento, que podía ser otro un follow, y tenían menos espacio y menos mesas de lo habitual, con lo cual había más problemas. Pero el Unlimited, no, allí las mesas. No. También yo fui muy temprano, pero. En ese te diré que estaba petadísimo todas las mesas de Unlimited. Muy igual que Lorcana, ¿eh? O sea, Lorcana fue bestial también. Vale, venga, los demás, follows o cosas así. Sigo. ¿Vas tú? ¿O va Gabriel? Venga, así y ya termino. El follow va a ser para Albert Montéis, que no le... Bueno, creo que sí le conocía, pero no recordaba cuando habíamos coincidido en Cuarto de Juegos, calle Jorge Juan, número 42. Y, muy bien, ahí te quiero ver. Y o nada, coincidí... Cuartodejuego.es, también. Cuartodejuego.es. Coincidí con él en la feria y la verdad es que un tío majísimo. Súper encantador y una interacción con él muy, muy guay. Y me lo he pasado genial. Así que follow para Albert Montéis. Muy majo, muy majo, muy majo. Yo muy rápido iba en contra del de Preacher. Eso de que Games Workshop hace cosas raras, sí, correcto, pero justo ayer vi que sacan, me parece una tontería y no me la voy a comprar ni nunca me ha interesado, pero joder, si me molara el rollo lo compraba fijo. Sacan el manual original de Warhammer 40.000, lo tienen en pre-order, pre-venta para dentro de seis meses, pero como todo pues eso, un manual ahí editado que te cagas con el Warhammer 40.000 del año 1989 o algo así, con todas las reglas y supongo que todas las unidades y todo. Entonces, como elemento así de nostalgia y eso, me parece una cosa que, bueno, yo no lo voy a comprar porque nunca me ha interesado. Un HeroQuest. Sí, pero bueno, es una edición... Y de hecho, si tuvieras, entiendo que si tienes miniaturas de ahora, podrías jugar a la edición original. Será una castaña terrible, pero bueno, tiene el momento nostalgia ahí que te mueres, ¿no? Bueno, sí, está claro, la nostalgia vende mogollón. O sea, pero me parece también bonito, tío. Si jugabas a eso de pequeño solo por tenerlo y tal, no sé. Esas cosas, no sé, son detalles. O sea, no detalles, te lo están vendiendo por 60 euros, no tiene nada. Pero bueno, o sea, yo creo que... No sé. Estás como comprarte un manual de Dungeons and Dragons del año 70 y tantos, pues también, ¿sabes? Al que le mole, y eso es como un elemento de coleccionistas. No tengo espacio para los juegos de hoy como para comprarme mierda de ayer, madre mía. Vale, ¿y Bridger? Pues el mío te va a hacer gracia porque le voy a dar el follow a Chess Games, que hoy ha publicado, no sé si lo sabíais o si lo hemos comentado aquí, en su canal de YouTube llevan tiempo haciendo una serie de reportajes de cómo se hacen los juegos. Hablan de los suyos, evidentemente, pero está muy bien. Si os interesa todo el proceso desde diseño, impresión, bueno, un poco de todo, la verdad que merece la pena bastante verlo. ¿Tú ves mucho el canal de YouTube de Chess Games? Sí. Lo tengo en pregunta favorito. Trump. Lo tengo en favoritos. No, tengo en favoritos, sí. No, no, pero me... Ah, es una de nuestras editoriales. ¿Y esos tres segundos, bueno, de duda? ¿De referencia? Yo lo que tengo que decir es que otro unfollow podía ser hablada Chivatil, porque lleva sin hacer un juego, ya se ha aburrido de hacer juegos. ¿O qué? Yo, o sea, de repente... estoy convencido de que está ahí a tope, a tope, a tope, concentradísimo en la nueva expansión del Tascalar. Se ha aburrido en hacer juegos y está haciendo dinero. Llámale, loco. Vamos, ya estamos muy largo, llevamos muy, muy largo el programa, pero es un tío que de repente hubo ahí como 5 o 6 años donde decidió que hacía el mejor juego en cada género. Porque es una pasada. Es que lo ha reventado en todo, estoy totalmente de acuerdo. Space Alert, Through the Age, este... Sí, lo que pasa es que luego ya han salido muchos géneros. Pictomanía. Y ha dicho, el Pictomanía. Se me calentó el pico. Los que es un party de locos. Dungeon Lords y Dungeon Pets son chulísimos también. O sea, son, de repente, bueno, el mismo Código Secreto, te gustará o no, pero es un también, gran juego. Otro party. O sea, de repente hubo 5 o 6 años que hizo el mejor juego de todos y dijo, bueno, ya he llegado a tal, ahora supongo que estará ganando dinero, yo qué sé. Pues el último episodio este, el que han subido hoy, es de precisamente del Código Secreto, de cómo... ¿De cómo hacen Código Secreto? La historia del Código Secreto. Joder, no llevan 10 años. Digamos. Vale, pues nada, pues listo. Pues creo que le falta a Calvo, ¿no? El follow. Ha dicho que no tenía. Vale. Es que no follow, bueno, podía hacer algo así romántico. Le puedo hacer un follow a todas aquellas personas que se me han acercado a la feria de Essen, que me han oído, que nos oye, al típico oyente que nos oye y te reconoce en feria y te viene a saludar ahí con su sonrisa y tal, y te echas unas palabras con ellos. Por la verdad es que eso mola muchísimo, y un follow a toda esa gente que, y os animo a que si nos veis, pues que vengáis a saludarnos, que eso nos mola mucho y eso está os animo, muy bueno. Y os animamos a que os metáis en la cuenta de Wallapop de Calvo. Que hay... No, eso no. Que hay también. Saludar. Pura crema. Saludar, echar una parrafada, eso mola mucho. Es que todos los juegos de los que he hablado hoy estarán próximamente en su Wallapop. Que no. Podemos aprovechar para poner las camisetas y las tazas de Punto de Victoria ahí en el Wallapop del Calvo, que yo creo que van a tener más repercusión que en el Patreon nuestro. Pues deberíamos vender algo, porque hay una licencia de la mierda esta, que esto que he hecho de poner el móvil aquí cutre para que se vea Gabriel, que vale, o sea, es una miseria, pero un poco unos ingresos deberíamos tener para pagar estas tonterías, pero bueno. Pues nada. Yo sin más me despido y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Hasta luego. Que muchas gracias por tenerme aquí una vez más. Así que ya volveré. Si me espera, despídete. Ya, ¡ah, despídete! Vale. Muy bien, pues esto ha sido todo. Espero que, como siempre, hayas disfrutado del programa. Se ha ido largo de tiempo, pues que siempre, porque somos muchos y nos gusta mucho hablar. Pero bueno, también como grabamos cada bastante, pues espero que no se haga demasiado pesado. Y nada, vamos hablando, ya vemos cuándo grabamos. Siguiente programa seguro que es sobre el Black Friday, por ejemplo. Bueno, intentaremos ser más originales en los temas, si no ya improvisamos algo en el último momento. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Trying to wag my head.